no estaba desesperada, Carlito. No, fue tranquilo. O sea, al lado de lo que se esperaba, no hubo gran cosa, ¿viste? Yo estuve a las 4:30 en el francés, ex francés, sí. La Vizcaya. Sí. Y no había nadie, no había cola, no había nada. No tenías problema en retirar lo que quisieras. No, yo cuando llegué a la mañana estaba en el banco de la esquina, estaba una fila que daba vuelta a la esquina. Bueno. Había mucha gente. Yo fui a las 16 y no había nadie. No había nadie. No, por eso. No, estuvo todo más que tranquilo, por suerte. Gracias. Esperemos que se tranquilice esto, ¿viste? Que, no, aparte de la gente que iba a retirar, retiraba lo que quería, no había problema. No, había falta de liquidez. No, es que los bancos son tan líquidos. Claro. Los bancos están líquidos. Hoy por hoy hay plata, digamos. Y en la medida que la gente respondan a la gente, la gente la va a dejar. La va a sacar y la va a poner. Y esperemos, ¿viste? Sería una buena señal eso. Yo la saqué. 2.000 pesos aquí para pagar el teléfono. Está bien, hiciste bien, César. Sí, antes que suba, ¿viste? ¿Cómo antes es? Que te lo corten. Ah. Antes que te corten el teléfono. Yo vine muy tranquilo, ¿viste? Pasé un fin de semana fenómeno. Estuvimos por el campo, anduvimos por Golney. Mirá qué lindo. Sí, ya, aparte el día les tocó. Ya me está mandando mensajes. Mirá, ¿no? Le tocó un día espectacular. Esa es la idea que hizo. Aparte, ¿viste cómo es ir a la es otra. La onda es impresionante. Estar ahí con Diego, ¿viste? Con nuestro amigo de Golney. Amigo del programa y amigo personal, ¿no? Exacto. Estuvimos el viernes, decidimos un cacho, agarramos y no fuimos. Mira qué lindo. Fuimos el sábado a la mañana, ¿no? Me imagino no tomaron nada, agua. Sí, agua mineral. Muy bien. Sin gas. Muy bien. Sin gas. No, pero más allá del asado que te comes allá, de lo bien que la pasás. Y el aire, qué sé yo, todos esos lugares, yo me crié en un lugar así, y cuando vos estás en el campo y te acostumbras acá a la ciudad y después vas al campo, renovás el. Sí. El oxígeno, y no sé si no te renace alguna neurona, porque es otra cosa. Y ver tanto. Claro. Cargar las pilas. Sí, no, pero aparte uno, como, qué sé yo, escuchar a los pajaritos, no escuchar bocinas, ruidos. Creo que el cerebro se. Ver verde. Se intoxica todo. Eso es una cosa de loco. Ver verde, que no sean dólares. No, exactamente. Bueno, los dólares, que ves mucho. Vos, dólares, me hablas como si fuera algo común, ¿viste? Como si fuera lo más normal del mundo. Capaz que Carlitos me cantaban aquello de lo ven pasar y no lo pueden agarrar. Qué bien cantar, ¿no? Es un fenómeno. Lo de Arias es fabuloso, la verdad que. Y año de paravalancha. Año de paravalancha. Claro. Vos sabés que tenemos. Hoy tenemos para despachar. Hoy tenemos un programa. ¿Tuviste, no, César, ahí? Sí, estuve ahí. Fui a verla. No te conté, negro, mirá. ¿Sabés qué hora fui a la cancha? Me acordaba de vos. Foto que me mandaste, fuiste tempranito. Me emocioné. Me emocioné y me hice acordar cuando íbamos hace muchos años. Y fui a ver la reserva de arriba. Sí. Había un par de muchachos, somos 25 o 30 que paramos ahí hace rato. Y ya habíamos 7, 8, ya temprano, para ver la reserva y entrar tranquilo. Que la verdad, que hacía años que no entraba a la cancha como entré este domingo. Tranquilísimo. Tres controles obligatorios de todo tipo. Pero eso déjalo para el programa. Ah, sí, bueno, pero bueno, aparte. Después en el programa contamos todos los detalles. Ahí está, pero fui a la reserva. Fuiste a la reserva. Impresionante. La televisaron. La televisaron, mirá. La pasaron cuando terminó el partido anterior, que no sé si fue el de Newell's Huracán. Mirá vos, fue. Lindo partido. Terminó el partido, ya había empezado la reserva, lleva por el segundo tiempo. Pero el tiempo que tardó en terminar el partido, la televisaron. Y es lindo, ¿te acordás que veíamos la reserva? Claro, antes, vos vas viendo los y aparte jugadores. Vas conociendo, ¿me entendés? Pues yo digo, conocés a Enzo Fernández, conocés al Colorado, conocés al Flaco. Bueno, vos sabés por qué muchos técnicos no. Uno, ¿sabés quién era? El Tolo Gallego. El Tolo Gallego no quería, como técnico, no quería que hubiera reserva. Mirá, ¿por qué? ¿Por la presión? Es una presión porque. Después la gente ve jugar. La gente ve jugar, dice que bien juega el 5 de la reserva. Entonces lo ven por el club y empiezan, Tolo, ¿por qué no lo pones al 5? Entonces empiezan las presiones para que empiece a poner jugadores. Y bueno, la reserva, la presión la tenían los jugadores. ¿Vos sabés quién estaba mirando la reserva? No sé quién estaba. Y estaba el muñeco mirando. Ah, estaba el muñeco. Bueno, el muñeco siempre va a ver la reserva. Sí. Así que, cuando juegan a la mañana en Rezaiza, qué sé yo, se va a verla. Mirá vos, qué bueno. Va a ver la reserva, va a ver inferior, también juegan los hijos, ¿no? Claro. pero sí, jugó el hijo, en la reserva jugó el hijo. Sí. Jugó bien. Lindo equipo la reserva, la verdad. No, pasa que, bueno, Gallardo está un poco monitoreando todo lo que tiene que ver con el fútbol juvenil de River. Sí. Está muy encima de todo, tratando de imponer una forma de jugar que todas las divisiones jueguen igual. Claro. Entonces, y vos sabés que estuve hablando el viernes, estuve hablando con el papá, que lo vi en el club. Sí. Y él está como tiene un trabajo en River, que es Casa Talentos, anda por todo el interior. ¿Padre de muñeco? Sí, es Máximo. Te comenté que yo lo conozco de ahí de Frari cuando laburaba en la gomería y me comentó que sí, que. Y ha traído, me dijo que ha traído chicos muy interesantes. No se van a ver ahora, se van a ver dentro de 4 o 5 años, pero está trayendo muchos chicos del interior. Y con muchos se queda con la gana de traerlo por un montón de motivos. Familiares, hasta problemas que tienen los chicos, ¿no? Para poder integrarse acá en Capital. Y estar acá. Eso siempre pasó. Claro. Eso siempre pasó a los pibes que se vienen muy chiquitos. Sí, que en River tienen contención, porque en River tienen escuela. Lo que tenemos hoy en River es decir, mira, los viernes, y un día tuvimos una foto negro que vos ves la mesa armada, o sea, si vos vas a cenar o vas a merendar a la tarde, están ocupadas porque hay tres mesas largas para al menos 40 chicos. Ajá. Que le dan se ve que se quedan en el club. La merienda, claro. Impresionante lo que hace River. Y después los chicos de la pensión. También. Estos son chicos de la pensión. Que ven la pensión. Porque hay de todas clases, viste, no son una sola categoría. Son varias categorías. Así que bueno. La verdad que me gustó ver la reserva. Me gusta. Ojalá se pueda implementar de nuevo. Salvo que digamos, está lloviendo mucho, se tropea el césped. Otra cosa más que te quiero decir. Por primera vez en muchos años tenemos una empresa, tiene River, nosotros no tenemos nada. Tiene River una empresa que es la que maneja todo el césped del Monumental. Ajá. El trabajo que hace esa gente es impresionante. No, pero aparte termina el primer tiempo y entran más o menos 10, 12 personas, en la tele obvio que no se ve, a trabajar. Los que empiezan a levantar. No, pero no hacen eso. No levantan solo eso, sino que andan con una tierra de color verde. Yo nunca había visto nunca. Ajá. No te confundiste con el pasto. No, es tierra. ¿No? Es como una arena verde. Y después pasa una máquina. Cuando termina el partido, me pasó los últimos dos partidos que fui, que vienen con unas máquinas, no sé si los cortan, los peinan, pues no, son cortadoras de pasto. Vos ves que tienen con una peineta adelante que la bajan y la suben. Sí. Y después sí vienen a cortar el pasto, vienen otra persona. ¿Después del partido? Después de los partidos. ¿Qué fue cuando se lo encontraron a Andrada tirado? Terminó. Claro, igual, por eso me estaba barro en esa foto. Che, escuchame. Mira que se terminó el partido. Avísenle. Che, sí. Sabés que hay una notición, ¿no? Porque la verdad que a mí me sorprende esto, y ya cambiamos de deporte. Sí. El Peque Joarman acaba de eliminar a Alexander Zverev. Mirá, el sexto del mundo. Sí. Zverev. El Peque. ¿Sí? Perdió el primer set y ganó los tres corridos los tres segundos. 3-6, 6-2, 6-4 y 6-3. Mira vos. Sí. El Peque, ahora muy probable que en la próxima le toque Nadal. Ahí te digo que cuando se saludaron en el medio. Sí. Y le sacaba largo cabeza y media, ¿eh? No, es muy chiquitito, Joarman. Y el otro es un monstruo, claro, sí. El otro es enorme. Che, así que bueno, yo no sé, ¿ustedes qué opinan? Pero no sé qué opinará Eliana. ¿Pero te parece que arranquemos con el programa? Y ya solo, me parece. Vamos. Dale, Eliana, dale, que estamos ansiosos, dale. Muy, pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. Un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Vida eterna viene a darnos vida. Mi nombre es Claudio Fernández y estamos como todos los lunes a las 19 junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias, compartiendo dos horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva, FM 102.5, transmitiendo desde el barrio de La Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Buenas tardes, queridos mariscales, acá comenzando una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. La emisión, el programa número 5, desde que estamos en esta radio que nos recibió con tanto gusto, que tanto gusto da también venir a hacer el programa y venir a compartir este rato con todos ustedes desde La Colectiva, FM 102.5, ¿sí? Donde nos podrán encontrar a través de la página web www.lacolectiva.org.ar. No se olviden, si lo están escuchando ahora, están entrando por ahí, pero les agradezco de todo corazón que estén ahí, pero avísenle a todos, avísenles a los amigos, avísenles que estamos en Los Delirios del Mariscal como desde hace unos cuantos años, los lunes de 19 a 21, ahora en La Colectiva desde hace un mes ya, hoy el programa número 5, ya estamos, ¿eh? Muchachos, ¿qué les parece? Así que les doy la bienvenida, los saludo, les agradezco que estén conectados a todos los que están ahora, les voy contando que tenemos vías de comunicación donde se pueden conectar con nosotros a través de WhatsApp, a través del teléfono 11-49-47-9846. Ahí nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Ese número de celular, recuerden, 11-49-47-9846. Ahí nos pueden enviar mensajes de audio, mensajes de texto, que con todo gusto los vamos a poner al aire. Por otro lado, tenemos un teléfono fijo que es el 7512-0095. Si quieren llamar, también pueden dejarnos mensajes a través de esa vía. 7512-0095. Les decía, www.lacolectiva.org.com.ar. Y los tenemos también las redes sociales de Los Delirios del Mariscal. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram. A través de esos medios también nos pueden mandar mensajes y contactarse con nosotros. Pero primero, antes de los mensajes, antes de todo, quiero saludar a la mesa al señor Carlos Arias. ¿Cómo anda, señor Carlos Arias? Buenas tardes. Buenas tardes. Tiro el titular de la fecha. ¿El titular lo tira ya? ¿Ya sí. Va a empezamos con los títulos? De la mano de Alfaro. Sí. Volvió el fútbol champán. ¿O era Gatorade? Gatorade con agua, rebajada, me parece. Como dijo el doctor Bilardo, Gatorade con agua, señorita, es Gatorade con agua. No, Gatorade, le dije. Bueno, así que bueno, ¿y cómo le va, señor? El uruguayo más famoso después de Enzo Francescoli, el señor César, Julio César, Julio Ceballos Olivera, el sobrino del Indio Olivera, recio marcador central de Peñarol de Montevideo, de la década del 80. ¿Cómo andás, César? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Todo bien, negro, la verdad que un espectáculo. Bien, con el automovilismo, con todo. Hoy tenemos Fórmula 1. Tenemos turismo nacional, tenemos todo lo que pasó el fin de semana. ¿Algún consejo para los mariscales? También tenemos un consejo sobre los lubricantes. Bien, bien, eso me interesa. Poca cosa sabe la gente sobre los lubricantes. Es verdad, es verdad. Así que vamos a informar un poco para que estén al día. Entonces, cuando hagamos el bloque del automovilismo, ahí vamos a estar con ahí eso. Tenemos Fórmula 1, turismo nacional. Ahí está. Y él dijo una frase, yo tengo una. A ver. Una que dijo alguien por ahí. El planteo rival es respeto. Eso lo dijo alguien. Algo de fútbol sabe, ¿no? El que dijo eso. Repetila, ¿cómo es esa? Le preguntaron y él contestó: el planteo rival es respeto. Es respeto, es respeto. Muy bien. Bueno, eso ya vamos a hablar un poquito de fútbol. Ya vamos a empezar. ¿Sabes qué? Bueno, les contaba que teníamos mensajes en las redes sociales. Por ejemplo, el que nos está saludando es el querido Osvaldo Pane. que nos está saludando, que está conectado a la colectiva escuchando esta emisión de Los Delirios del Mariscal. Y tenemos a una persona que normalmente forma parte de esta mesa, que está de viaje. Ah, mirá qué bueno. Anda de vacaciones. El señor Daniel Medina Baudino, que nos está saludando. Para que te vamos a pasar el mensaje de Daniel Medina Baudino, a ver qué nos dice. Buenas tardes y saludos para todos, para que desearles un hermoso programa hoy. No voy a poder estar, pero bueno, los escucho un poco acá, estoy de vacaciones, me tomé unos días y bueno, estamos acá muy cerca, muy cerca, no muy lejos, perdón, estamos en el sur argentino, en el Calafate, y viviendo esta hermosura de que es la patria argentina, un lugar turístico realmente precioso. Les mando un abrazo a toda la mesa, que tengan un excelente programa, Claudio y todos los chicos ahí, como siempre. Y bueno, acá lo único deportivo que estoy viendo es como las excursiones son a la mañana temprano, me veo los partidos de básquet antes del Mundial de Básquet, que son muy temprano, que anda muy bien Argentina. Así que bueno, les mando un abrazo grande para todos, Mariscales. Y que tengan muy, muy buen programa ahí en la colectiva, ¿eh? Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo. Gracias, querido Dani, por el mensaje. Gracias por estar presente, aunque estés tan lejos, pero tan lejos, cerca, ¿no? Nuestro, ¿no? Está lejos, un abrazo. Está bien al sur, allá del país, bien recorriendo el sur argentino, ¿eh? Qué lindo. Donde se termina el mundo, allá del sur. Pero está un poco, yo lo noté, se sentía un pianito ahí de fondo, sí, no sé, ¿no? Sí, está pasando mal. Pero se ve que está mal, sí. Pero está, viste, con una voz de cansado. Me lo imagino con un hogar, viste, con bastante leña. ¿Ah, sí? Y un tipo que está tocando el piano, está por cenar. Yo me lo imagino. La leña crepitando. ¿Eh? Crepitando la leña. Claro, la leña haciendo ruido, sí. O haciendo un asadito. También. Será el capitán haciendo un asadito. No sé, ¿eh? Así que bueno. Pero gracias, Dani, querido. Te mandamos un fuerte abrazo. Te decía Valdopana y se vamos arrancando. Abrazo grande, negro. Y saludo a los mariscales. Bueno, muchas gracias, querido Osvaldo. Osvaldo Pane, que también es parte de esta mesa, aunque no lo tengamos presente, pero la verdad que esto me pone un poquito mal, el hecho de que me diga negro, ¿no? Saben que mi nombre es Claudio, ¿no? Claro, te dicen negro. ¿Cómo me está diciendo negro, no? La verdad que no sé por qué. Bueno, así que bueno, queridos mariscales, vamos a empezar cantando un poquito qué pasó en un día como hoy, ¿sí? En otros años, en otras épocas, porque hoy tenemos un cumpleaños muy importante, que según acá el señor Carlos Arias, sobre todo, va a saber contarnos algo sobre este personaje del deporte que hoy estaría cumpliendo años. Porque un 2 de septiembre del año 1939, en Tunuyán, provincia de Mendoza, ¿quién nació? ¿Sabés quién nació? Ciro La Victoria. ¿Qué soy yo? No, ¿cómo se? Tunuyán, ¿no? Tunuyán, Mendoza. Salió Nicolino Loche, el intocable. Uno de los mejores boxeadores argentinos de todos los tiempos. Aparte, está rama caída ahí en Tunuyán, ¿no está? Claro, no, la otra era la victoria. Fenómeno, Carlito. No importa, basta de tirar marcas, muchachos. El almacén era esa. El almacén era esa. Bueno, pero sabés de quién estoy hablando, ¿no? Sí, ¿cómo no voy a saber? Oh, el gran Nicolino. Qué boxeador. Que le ganó el título a Paul Fury. Muy bien, sí, señor. ¿Viste que algo me ibas a contar vos? Algo nos ibas a contar. Fue campeón del mundo. Un boxeador con una técnica notable. Bien típico de la escuela mendocina de boxeo, ¿no? Como han salido otros después, como el caso de Gustavo Vallas, por ejemplo, que también era un boxeador con una técnica depurada del boxeo, ¿eh? No eran boxeadores. Por ejemplo, para mí el más grande de todos fue Monzón. Sí. ¿Sí? Más grande de todos los boxeadores fue Carlos Monzón, que era un tipo, pero utilitario, era un tipo que iba a su objetivo y punto. Loche daba espectáculo. No, era una cosa de loco verlo. Nicolino Loche, era verlo, era divertirse. Si ustedes pueden encontrar algún video que anda dando vueltas por YouTube, no dejen de observarlo, porque se van a divertir viéndolo a Loche. Loche tenía una tranquilidad para boxear, era el intocable porque no le podían pegar. Él no pegaba. Él ganaba por puntos. Creo que ganó una sola pelea. Bueno, Paul Fury ganó por nocaut. Le gana, claro, por abandono. Sí. Por abandono. Pero le había cerrado los ojos. Sí, pero fue sí, la pelea sí, que más pegó en su vida. Sí. Porque después no, él ganaba por puntos, sí, tocaba, sí, pum, y no se dejaba, pero no le podían pegar. Te cansaba. Y tenía todo tan medido que era, vos sabés que era uno de los comentarios de Loche en aquel momento, aquella época donde él boxeaba, era que él terminaba los rounds al lado de su rincón. Entonces, le sacaban el banquito y se sentaba. Tenía todo tan en la cabeza que sabía cuánto estaba por terminar y se iba para el lado de su rincón ya para que cuando terminaba se sentaba. Era el Wellington del boxeo. Sí, era un tipo así, un tipo así. Vos sabés que en la pelea de, cuando sale campeón del mundo, en la camilla de masajes, ¿sí?, que le estaban haciendo en el camarín antes de salir a boxear, se quedó dormido. Mirá vos. Vos fijate la tranquilidad que tenía para vos. Un tipo que estaba por pelear por el título del mundo, de visitante, un estadio que era un hervidero, todo con el local. Y un tipo se durmió en la siesta y después fue a pelear. Fue el título del mundo y fue campeón. ¿Sí? Así que bueno, queríamos recordar un poquito lo que hubiera sido el cumpleaños del gran Nicolino Noche. La fecha de su natalicio, para decir así. La gente cuando está fallecida se dice la fecha del natalicio. De su natalicio. Así que bueno, Nicolino, un grande del boxeo argentino, hoy estaría cumpliendo años. Un 2 de septiembre del año 2011, Alejandro Sabela debutó como técnico de la selección argentina. Fue en Calcuta, en un amistoso internacional ante Venezuela, con victoria albiceleste por 1-0 con un tanto de Nicolás Otamendi. Pachorra le dio la cinta de capitán a Lionel Messi en reemplazo de Javier Mascherano, que había llevado la cinta en los anteriores ciclos, que eran los de Maradona y el Checho Batista. ¿Sí? Así que bueno, eso fue en el 2011. Hoy se están cumpliendo 8 años de aquel época primer partido. En que todavía le ganábamos a Venezuela. Le ganábamos, sí, sí, acá fue un 1-0 con gol de Otamendi, así que creo que fue una pelota parada. ¿En qué año fue eso, Nero, dijiste? 2011. 2011, cuando arrancó Sabela, que después sería el que lo llevaría a ser subcampeón del mundo en 2014 en Brasil. Que le mandamos un gran abrazo, que está pasando un momento bastante duro. Complicado de salud. Complicadísimo. Complicado de salud está el cabezón Sabela. Sí, lo vi hace como 15 días. Un premio que le daban en La Plata, no me acuerdo por qué, y irreconocible. Sí, no sé bien mal qué enfermedad tiene, porque no se habla mucho. No, no se habla. Me imagino que es una enfermedad jodida, pero bueno, la está peleando. Sí, peleando. La está peleando. ¿Y qué jugador que fue Sabela? Muy, muy querido en el ambiente. Muy querido en el ambiente como tipo, y aparte lo que fue, vos lo habrás visto, ¿no, Carlitos? Yo lo vi. Era suplente de Beto Alonso. No jugaba porque tenía a Beto Alonso adelante. Sabela tuvo la desgracia de tener a Beto Alonso adelante. Y no fue ayudante también de Pasarela. Y no fue ayudante después del otro técnico que tuvimos en River. No, solamente de Pasarela. No, fue del cuerpo técnico de Pasarela. Y en la selección. Claro. La selección con Pasarela también. Pasarela fue técnico. Fue el ayudante de campo, era Sabela. Sí. Era Sabela. Después ese abrió, fue técnico de Estudiantes de La Plata, sí, que lo llevó a tener unas campañas bárbaras como entrenador estudiante, y eso lo consagró como para poder a la selección. A la selección, habiendo tenido la experiencia de formar parte del cuerpo técnico de Pasarela en un campeonato del mundo, en una eliminatoria, y tener todo ese bagaje de experiencia que lo ayudaba a poder manejar un equipo, no como pasa ahora con este que tenemos, Scaloni, que este muchacho más que jugador no fue. Así que bueno, ¿qué pasó un 2 de septiembre del año 1998? Esto para que no me digan después que yo no digo nada en favor, ni menciono nada que tenga que ver con un motivo alegre de los de la vereda de enfrente. A ver. El 2 de septiembre del año 98, primer triunfo oficial de Boca en el mítico estadio de Río de Janeiro, en el Maracaná. ¿Mirá? Por la Copa Mercosur, el técnico Carlos Bianchi puso en cancha un equipo repleto de juveniles que venció a Flamengo por 2-0, con tantos de Emiliano Rey y Aníbal Samuel Matellán de tiro libre. Matellán pateaba tiro libre, una cosa que no. Con Bianchi era una cosa que todo el mundo hacía cosas que no hacía en ningún lado. Increíble, ¿no? Matellán metiendo un gol de tiro libre en el Maracaná, ganándole a Flamengo. Así que eso fue un recuerdo, es un recuerdo para la gente de Boca. En 1979... a 16 minutos para el final del Clásico de Avellaneda, Independiente caía ante Racing por 2-0 y lo dio vuelta. ¿Eh? ¿Ya? ¿Sí? Así, escucharon bien, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto faltaban? 16 minutos, pues ganaba Racing 2-0 y se lo da vuelta con 2 goles de Beto Outes y el uruguayo Antonio Alzamendi. Mirá. Antonio Alzamendi Casas. Marcaron los goles para el 3-2 final del Rojo sobre 1998. 1979. Ah, 79. 1979. En el 98 fue lo de Boca. Boca en el Maracaná. 79. Así que bueno, estas son las efemérides que trajimos por el día de hoy, que tiene que ver con el fútbol. Vamos a ir entonces, ya estamos en horario como para ir a escuchar un temita musical y después ir a una pausa. ¿Qué te parece, Liana? Que no la nombré a Liana. Hola, Liana, ¿cómo estás? ¿Eh? Liana, nuestra operadora técnica, Liana Rodríguez, una diosa de la operación técnica, ¿sí? Ni más ni menos que eso. Así que, Liana, ¿sabes qué tengo? Es otro, por otro cumpleaños que tenemos hoy. Te cuento a vos, a ella no, porque no le gusta. El 2 de septiembre del año 69, ¿quién nació? Gabriel Manelli, nació en Barrio 1, en Ezeiza. Más conocido como Gabo, fue el bajista y compositor de la banda de rock argentino Babasónicos. Vos la debes conocer más, Babasónico la conoces más que yo, es más de tu época. Murió ya este muchacho, claro, el 12 de enero del 2008. Pero por eso vamos a recordarlo un poco con un tema de Babasónicos dedicado al señor Diego de Golney, un tema que se llama Deshoras. Y después nos vamos a la tanda. Dale, Diana. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Soy Estela de La Paternal. Quiero pedir un tema de Donato y Estefano. ¿Qué tal, Lola? Tenía ganas de llamar a la radio para pedir una canción. Necesito rock, rock, rock, rock progresivo. Algo así como Tanragorros. Un temita de Los Redondos quiero, pero nada del Indio Solari, que no se entiende nada. Pasate algo de Sumo, pero con Sokol en la batería, porque después no eran lo mismo. El de Gieco, el de León. Se me fue. Bueno, ojalá los pueda pasar. Gracias. No Anda el Timbre, el programa que nunca te da lo que pedís. Jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. Los Delirios del Mariscal, a través de Radio La Colectiva FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5, a través de www.lacolectiva.org.ar, como todos los lunes a las 19 hasta las 21, acompañándolos con todo el acontecer deportivo, la mejor opinión del acontecer deportivo y el rock argentino. Y ahora, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales de Los Delirios del Mariscal y también por La Colectiva Radio, en Facebook y en Instagram. Estamos en todos. Así que, bueno, muchachos, se hablaba de Icardi que iba a venir a jugar a Boca, olvídense. Ya está confirmado en el PSG. Era un cuento chino. Va a ser compañero de Di María y de Neymar. Exacto. En el PSG. No PSG, como claro, dicen algunos, PSG. PSG, PSG, no sé dónde ven la Y. PSG. Igual negro era algo que trascendió acá, pero se sabía que. Que iba a un club grande, nunca se dijo. Lo que pasa es que no sé, parece que Wanda Nara mandó un Twitter y se la creyeron. Parece que lo gastó a todos. Son las cosas que pasan, sí. Son las cosas que pasan, que nos creemos todos los argentinos. Las redes somos sociales, ingenuos, ¿viste? Sí, somos ingenuos. Claro, señor uruguayo. Sí, dígame. ¿Usted qué está diciendo? ¿Que Boca es un club chico? No, no, para nada. No es un club muy grande, Boca. Como dijo que era un club grande, estaba interesado. Sí. Sí, no. Y no era Boca. Bueno, fue una. Un desliz. No. Pues si lo dice, tiene razón de decirlo. Festejan un empate. No, quiero decir que un club grande por donde estaba jugando no iba a venir a Sudamérica. Era imposible. Sí, era nadie imposible. Le puede pagar lo que estará cobrando Icardi en Europa. Yo creo que. Y después, cuando vos quieras, negro, quiero. Lo que vi ayer fue tremendo. Bueno, ya que Carlitos nos dio el pie acá con el tema de Boca Club Chico, yo no creo que sea así. Yo no quiero, más allá de las chicanas como hincha, yo quiero, no creo que el hincha de Boca se sienta muy satisfecho con la grandeza que tiene Boca, con la historia que tiene Boca, con las aspiraciones que tiene Boca. Exacto. ¿Sí? Viene de ser finalista de Copa Libertadores, quiera o no, perdió con River, pero fue el finalista. Venía de ganar dos títulos nacionales, o sea, siendo a lo más reciente. Y si nos remontamos a lo que fue la historia de Boca a través de los años, nos encontramos con el planteo de ayer de un técnico muy mezquino. Pero vos sabés, negro, te corto un segundito, que nadie hizo el comentario. El técnico hizo un comentario en la conferencia de prensa, por ahí vos lo escuchaste, pero nadie le dio bolilla. Dijo: renovamos el plazo fijo. Sí. ¿Sabes qué quiso decir? Eso yo lo interpreto así, que él tiene como un contrato, aparte del contrato que está escrito, pero tiene un contrato moral. Se ve que si pierde algún partido importante o alguna final importante, como que el tipo está afuera. Y él piensa, como que ya lo conocemos, Alfaro de otros clubes, sabemos lo que juega, lo que impone, casualmente no es salir a ganar y jugar de igual a igual a cualquier equipo. Sabemos lo que es. Lo que pasa es que era impensado que con lo que ha gastado Boca en jugadores haya planteado un partido tan mezquino. Bueno, yo a eso apuntaba recién cuando había empezado a hacer el comentario. Yo lo que noto es que el entrenador no está pensando en Boca, sino que está pensando en él. En la estadística, o sea, sí, señor. Está pensando en él, en este, no en el equipo, no en la historia del club, no en la grandeza del club, sino está pensando en él, y como vos dijiste, el tema de renovar el plazo fijo. Hoy en día el comentario es Boca. Ustedes fíjense que el comentario, en todos lados sale el comentario es Boca. Siempre el comentario es Boca porque lo que vende es Boca, sea porque sea un desastre o sea porque jugó bien y es elogiable. En este caso, yo lo que creo es que hay un único culpable de que Boca juegue así, que es el entrenador. Y yo creo que hay una cuestión acá que pasa desapercibido y que mucho no se dice. No pasó desapercibida la reacción de Tevez al saber que estaba fuera del equipo. Ahí está. Pero se lo está poniendo en contra a Tevez. Cosa que lo tenía a favor porque él siempre hablaba bien de que Tevez esto y que Tevez lo otro. Ponerse en contra a Tevez es algo que yo creo que dentro del vestuario de Boca es más que peligroso. Más peligroso que salir a hacer el papelón que salió ayer Alfaro en la cancha de River. Porque imagínate que la de Borré o la de Martínez Cuarta, porque River tampoco, digamos, que jugó el gran partido, ahora vamos a hablar por qué, pero tuvo las opciones de gol, las tuvo River. Sí, ¿sí? Pero el que intentó jugar y el que intentó ganar. No, está bien. Pero digamos que los partidos no se ganan intentando, sino que los partidos se ganan siendo superior. Sí. Se jugó en campo de Boca, pero las opciones, lo que hubo, las opciones, o sea, yo acostumbro a no evaluar los equipos únicamente por las opciones de gol. Sí. No es lo único la opción de gol. Pero digamos que si hubiera, o sea, hoy en día se habla de que Boca, digamos que el triunfador fue Boca porque se salió con la de él, digamos, salió ganador porque con el empate, que fue lo que fue a buscar, lo consiguió. Exacto. ¿Sí? Ahora, si Borré hubiera estado un poquito más fino, y en vez de tirarla al medio, la patea contra un palo, chau, ganaba River. ¿Qué hubieran dicho? Y, que River, y hubieran dicho que, bueno, que lo hubieran enterrado al técnico. No sé si el técnico tendría ya la suficiente estabilidad como para dirigir la semifinal. Y bueno, no sé, por eso. Pero basándote en qué, en el papelón que planteó, en el planteo, en el planteo que hizo, cómo vas a, no sé, yo a mí me da sinceramente verlo al pibe Soldano, que uno lo vio jugar en Unión de Santa Fe, delantero, goleador, de cuatro bis o de tres bis, porque jugó de los dos lados, sí, al pobre negro Hurtado allá adelante, solo contra Enzo Pérez, bajar la pelota para él mismo, porque no había nadie. Realmente el planteo de Boca, yo tesorero de Boca, digo, escúchame, nosotros gastamos millones de dólares en jugadores para que este tipo vaya y haga este papelón. Bueno, a la gente, ojo, de Boca le molestó. Ojo que yo no estoy cuestionando el planteo desde lo defensivo. A mí, o sea, plantearse, pararse en una cancha defensivamente, pero siempre con la aspiración de poder salir y atacar. Claro. Hay grandes equipos, yendo a River. Claro. Vamos del otro lado, yendo a River. El River del Bambino Veira era un equipo contragolpeador. Sí, netamente. Netamente. Pero escuchen, Boca no ha ganado partidos jugando así, aguantando el partido y poniéndote. Pero cuando la tenés, trata de jugar. Exactamente. Si no hacer tiempo desde el principio. O sea, tener esa grandeza, eso es ser grande, digamos, ¿no? La grandeza es esa, la actitud ante el partido. Más allá de salir a defenderte, porque el equipo que se siente inferior siempre va a tratar de defenderse, a broquelarse y tratar de cuidar su propio arco. Pero ya a los 5 minutos ya se notó lo que querían, ¿eh? Se notó antes de empezar, cuando no juega Tevez, cuando no juega Bebelo Reynoso, cuando no juegan ciertos jugadores que vos los tenés, los dejás en el banco de los suplentes, te notás la diferencia. River le puede salir mal, River puede jugar y pero sin profundidad, pero vos te das cuenta, en un momento entra Escoco, en un momento entra Ferreira, ¿entendés? O sea, entra Suárez, no es que saca uno para poner otro de lado. No. O sea, el pobre Tano de Rossi es un tipo que uno lo ve, es un jugador grande, lento, criticable por algunas cosas, pero Fue el peor de la cancha. No, pero no fue. Pero sí, para mí no es culpa de él. No, no. La habían pasado por arriba todo, claro, el tiempo. Exacto. Si era que era agarrar y patear un pelotazo para arriba a ver si lo pescaba el pobre Hurtado. Sí, verdad. Entonces, ¿qué va a hacer de Rossi? Claro, nada. O sea, si el planteo de juego de Boca era ese, ahí te das cuenta por qué no jugó Tevez, por qué no jugó Bebelo, ¿entendés? Porque es lógico, ¿para qué lo querés? Si no vas a usar la pelota, la vas a revolear para arriba para que vuelva otra vez. El técnico quería 8 siempre en el fondo, no tenía problema. Exactamente, entonces, yo creo que para el hincha de Boca es lamentable ver jugar a su equipo de esa forma. Para el hincha, para el directivo, que es el que invierte, que es el que hace los esfuerzos económicos para traer jugadores. Y muchos te dicen, sí, pero no jugó no jugó el chico de Vélez, ¿cómo es? Zárate, que no jugó Guanchope Ávila, que no jugó Salvio, que la próxima el planteo va a ser el mismo, pero con esa ficha distinta. No va a ser el mismo. Y bueno, vamos, ¿sabes qué? Va a ser el mismo, porque es lo que hace Alfaro. ¿Qué hizo en la cancha de Banfield? No pasó la mitad de la cancha en Banfield. Tuvo la suerte que a los 19 segundos convirtió un gol. Pero la diferencia era esa, que iba ganando 1-0. Entonces así se metió todo atrás en la cancha de Banfield. Pero no, en la cancha de Banfield, en el partido anterior, jugó de la misma manera. Él no quería que River tuviera despacio, porque cuando entra Tevez, vos ves que el equipo creo que llegó al área ahí. Después no había llegado nunca al área. No había llegado nunca. Y tuvimos todo. Y tampoco llegaron. No, tampoco llegaron, no. Tampoco llegaron, tuvieron un tiro libre. Eso fue todo lo importante, digamos. Pero jugando de esa manera, ahí entendés por qué no juega Tevez, por qué no juega Bebé, por qué no pone jugadores que jueguen al fútbol. Exacto. Y no quería esos espacios que River pudiera jugar o pudiera aprovechar. Y el tipo, bueno, yo le decía a los muchachos en la tribuna. Para mi punto de vista, por los objetivos que se pusieron cada técnico, salvando la diferencia de un técnico al otro, ganó Alfaro 1-0, porque fue el objetivo del hombre, tener el arco en cero, sin poder ganar de casualidad, qué sé yo. River se cuidó muchísimo en el área chica, en el área grande, de no hacer nada extraño para que el árbitro, que fue paupérrimo lo del árbitro negro, no sé lo que se vio en la tele, en la cancha, el segundo tiempo, lo que inclinó la cancha, fue una cosa de loco. Tres faltas de ellos. La primera que tocamos nosotros, la misma falta la cobró, tiro libre, de amarilla. River y Boca, no nosotros, ellos. Sí, exacto, River y Boca. Salta el alma. Las plumas. Saltan las plumas. Porque acá nos vamos a intoxicar, acá tantas plumas que vuelan. Sí, pero siendo uno tratando de ser lo más objetivo posible. Imposible, César, no me digas eso. Uno quiere ver. Decime una cosa, ¿qué esperabas de Rapalini? ¿Qué esperaba de Rapalini? Uno de los peores árbitros del fútbol argentino. ¿Qué esperaba de Rapalini? Pero viste, o sea, yo no pienso nada. Yo ya no espero nada de nadie, mucho menos de tipos como Rapalini. O sea, de Rapalini no puedes esperar nada. Y de Boca, que es un equipo que lo salvan las individualidades, porque a mí que no me vengan a decir que es un planteo, que el equipo, el trabajo del juego. Si hubiera entrado una de River, ¿sí? se está sacrificando al Faro. Sí, sí, sí. ¿Eh? Cosa que vos ves que el arquero lo está salvando, ¿sí? Porque tiene un arquerazo, como Andrada, tiene un arquerazo y lo viene salvando todos los partidos, y fíjate cuánto hace que no le hacen un gol. Sí. Ves jugadores de ahí medio, ahí me llamó la atención las declaraciones de Izquierdo, cuando le dijeron lo del tema de la valla invicta de Andrada, y decís, sí, bueno, pero también tenemos mérito los defensores, porque qué sé yo. No, sí, flaco, no seas. No. ¿Entendés? Déjate levantar la media que foto carné. Claro, no es pavo, claro, seguro. No, el arquero es muy bueno, hay que reconocer. El arquero es un arquerazo. Y ahí no hay grieta, ¿vieron? A la selección fueron los dos. Ahí no hay grieta. No. Y está bien que así sea. Bien que así sea. Son los dos mejores arqueros. Son los mejores. Sin duda, Armani y él son los dos mejores arqueros. Armani tuvo muy poca intervención en el partido, salvo el tiro libre de Tevez al final. Sí. Que fue muy bien pateado por Tevez. Pero Armani después se fue frío. Después Hurtado mereció la expulsión, sí, eso ya pasa por Rapalini. Sí, eso Pérez también, por doble amarilla. Eso, un poco de bruto y un poco porque dejó la pierna arriba en el planchazo que le pegó al chileno Díaz. Sí, merecía la expulsión. Se habla de Enzo Pérez también, que podía haber sido expulsado también. Tranquilamente. ¿Sí? Igual, usted vio la cantidad de amarillas que hubieron en el partido, fue tremendo. Sí. Siete amarillas. Sí, sí, bueno. Y después, no sé qué opinas vos, Carlitos, no sé si viste la jugada del supuesto penal a Casco. No lo vi. No la viste. Vos esa la no, viste, fue en la cancha. Para mí fue penal, pero hoy la vi en la tele, para mí es penal, aunque digan. A mí me parece que es penal también. A mí también. Yo lo vi de primer momento. A veces en la jugada rápida, uno a veces puede llegar a confundirse, pero depende de Pindola también. Yo no sé por qué el periodismo se encarga de decir que no fue penal. No, aparte te muestran el jugador, viste, que ve que lo toca el jugador y te dice, no es penal. No, pero lo, sí. Lo toca casi con la rodilla, digamos. En la cancha no se ve, pareciera que la jugada, bueno, tenía repetición, nada, pero parecía que lo toca abajo. Pero después viendo la repetición en la tele se nota que es penal. Y después escuché decir en la misma transmisión a La Torre diciendo... no, porque Casco ya se viene tirando antes de llegar. No. O sea, no sé, está bien. No comparto. Yo tampoco. No, para mí fue penal. Pero bueno, ya pasó. Con respecto al partido y a la actuación de River, yo creo que tenemos que decir que River venía de jugar un jueves a la noche. Sí, un jueves a la noche, partido de Copa Libertadores, partido chivo, si lo subo. En Paraguay. Un partido duro y estresante por todo lo que pasó antes, ¿no? Estresante con todo lo que pasó, con el calor que hacía desde lo físico, tremendo. El calor que hacía en Paraguay. Y la cancha estaba imbancable. La cancha era un hervidero, el ambiente. Bueno, un montón de cosas que hacen que tenga un desgaste importante cuando Boca había jugado un amistoso por Copa Libertadores el martes a la noche en su casa. Exacto. ¿Sí? Mancho van a decir, sí, bueno, le costó la lesión de Guanchope y de Salvio. Bueno, fenómeno. Le tocó la lesión, pero eso es una cuestión de estrategia del entrenador también. Que para jugar ese partido pongan los titulares, la verdad que no tiene mucho gollete. Pero bueno, eso es una cuestión de Alfaro. Exacto. Yo, sinceramente, creo que lo de River, a pesar de todo, jugó un buen partido, donde River. Hay un jugador que para mí es irreemplazable, que es Nacho Fernández. Totalmente de acuerdo. Impresionante lo de Nacho. Nacho Fernández es un jugador, pero estupendo. Lástima que hoy por hoy no está... está llevando la camiseta, digamos, la 10. Está jugando, tratando de jugar de 10. Cosa que no es lo que mejor hace. Es verdad. No, ¿sí? Es mejor. Está tratando de jugar de lanzador y de abastecer a los delanteros. Exacto. Cosa que no es lo que mejor le sale. ¿Sí? Él juega mejor en otra posición, más tirado en medio como doble 5, claro. Ahí es donde más rinde Nacho Fernández, para mi gusto, ¿no? Sí, para mí también. Cuando esté Juanfer, la cosa va a ser distinta. La cosa va a ser otra. Que Juanfer está haciendo todo como corresponde, estuvo tratando en el Monumental, así que me parece a mí que antes de que sea antes de octubre, en septiembre, algún partido, sí tenemos un partido de Copa Argentina, es muy probable que juegue. Puede ser, sí, ojalá que se reponga bien, que no le deje secuela a la lesión. Claro. Yo creo que no, hoy en día está todo muy avanzado y las lesiones de rodillas ya no son lo que eran en una época, ¿no? Che, vos sabés que tenemos algunos mensajes, para que los voy a leer, porque si no después se me van a enojar. Por ejemplo, Beba de Flores, dice, Claudio, recién llego, lo mejor para hoy, y 22 lo mando. Bueno, se me pasó un poquito, pero Beba, te mando un beso grande, la reina madre de este programa, siempre presente ella. Ella no puede fallar. Y a Beba yo la uso de un poco de ejemplo, ¿no? ¿Viste cuando hay mucha gente que vos le decís, sí, estoy en la radio, así, ¿dónde qué radio estás? Tenés que escucharlo por internet. No, pero yo internet, no, porque no sé, porque no tengo, porque qué sé yo. La Beba, 88 años tiene Beba. Ya, 88 años, se sienta en su computadora, en el living, agarra el tejido y se pone a escuchar los delirios del mariscal por la colectiva. Qué grande Beba. ¿Qué me contás de Beba? 88 pirulos. Un fenómeno. Está escuchando el programa. Así que gracias, Beba, un beso. Pero Beba le dio clases a Bill Gates y a Jobs. Pero seguro. Aprendieron de ella, no te quepa duda. Después tenemos un eximio guitarrista. A verlo. El señor Guille Cabral. Dice saludos a todos y un abrazo grande. Muchas gracias, querido Guille. Te mando un fuerte abrazo. Tenemos que juntarnos a tocar con Guille. Porque no sabés qué guitarrista de blues que es Guille. Mirá. No sabés vos, Aria. ¿Vos lo escuchaste alguna vez? No, tengo que escuchar. Un día nos vamos a juntar y te voy a llevar al ensayo para que veas lo que toca Guille. Para verlo a Guille después, lo demás no. Guille solo. Así que bueno, a ver, ¿qué nos manda decir acá Diego de Golney? Dice, bueno, primero me mandás a ver por YouTube a Nicolino Loche en blanco y negro. y borroso por los años que pasaron, pero reivindicaste con la canción. Ah, le gustó a Balsónico, le dije que era dedicador, me imaginé que a él le iba a gustar. A ver, el querido Osvaldo Pane dice: yo los vi jugar juntos con el Beto en algunos partidos, qué lujo, no sabían cómo marcarlo. Está hablando de Sabela. De Alejandro Sabela. Que sí, han jugado juntos. Es más, la final de la Copa Libertadores en Chile con Cruzeiro en el año 1976, JJ López no pudo jugar porque haber estado expulsado en el partido de vuelta en cancha de River. Lo expulsan y lo expulsan a Perfuma. A Perfuma. Y no pueden jugar la final. Y juega de 8, jugó Sabela. ¿Vos te acordás de eso? No te acordabas. De grande Pachorra. Sí, Sabela fue el 8, ese partido que River jugó todo emparchado. Y el 10 fue el Beto Alonso. Los dos jugaron juntos ese partido. Sí, un partido que termina ganando sobre la hora Cruzeiro con un gol de tiro libre. ¿Sí? El mismo Guille Cabral, bueno, se la creyó. Porque dice de los más grandes. Qué fenómeno. No sé si está hablando de River, de Sabela. O de guitarrista. Debe estar hablando de River. De River, ¿no? Estamos hablando de River. Tiene simpatía con la banda roja. Así que bueno, por ahora no tenemos más mensajes. No tenemos mensajes tampoco en Facebook. Así que bueno, esto es como se están comunicando nuestros queridos mariscales. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué más quedó del clásico para contar? Del clásico, no, vi la reserva, viste que arranca muy hablando, me gustó la reserva. La reserva también. Juega muy bien y tiene un toque de la primera. A un toque bueno, rápido, juega muy bien. Es importante que todas las divisiones vayan jugando como la primera. Juegan muy bien. ¿Viste cuando yo digo lo mismo de la selección argentina? Que es importante tener un proyecto. Exacto. Y decir que todos vayan encaminados atrás de un conductor que tenga la cabeza de decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, de acá para abajo se hace todo esto. Tiene un arquero muy bueno, Centurión, muy buen arquero. Sí, lo importante es que les toque jugar en primera, cualquiera sabe cómo juega el equipo. ¿Cómo juega el equipo? Porque vienen haciendo lo mismo de todos los años. Exactamente. Eso es lo importante. Sí, bueno. Uno ve, viste, vio 10 minutos, digo a los muchachos, esto parece que está jugando la primera. Me dice, ¿qué te iba a decir eso? Me dice, sí. Bueno, había varios chicos de la primera. Sí, habían varios, pero jugó muy bien. Rol Haiza. Jugó bien, sí. Según el doctor Cacho de la Bianca. ¿Quién estaba? Rol Haiza. Sí, estaba. No es Rolaiser. Jugó Lucas Beltrán, jugó Enzo Fernández, jugaron todos. Muy buen equipo. Kevin Civile, jugó López, jugaron todos. El hijo del muñeco jugó en Mercado. También jugó muy bien. Jugaron varios que ya han jugado en primera. Y casualmente, por una distracción de River vino el gol de Boca, no terminó 1-1 la reserva. Sí. Pero River tenía que haber ganado por algunos goles de diferencia, pero bueno, no tuvo suerte. Pero fue un lindo partido, fue muy entretenido, partido de vuelta. Yo lo que vi, ya te digo, lo estuve viendo por televisión y era lindo para verlo. Lindo partido, empezó ganando Boca al principio del partido y después se lo empató River, terminó 1-1. Y bueno, de Boca y River, de River y Boca, digamos que ya más o menos tenemos todo dicho. Todo creo dicho. Que lo de Boca es lo que más se comenta por el tema del planteo mezquino. Que fue a hacer la cancha de arriba haciendo tiempo desde el primer minuto de juego, haciendo tiempo, no pasando la mitad de la cancha, poniendo todos jugadores defensivos. Y yo creo que desaprovechando una buena oportunidad de jugar un buen partido, de poder. Yo creo que tenés que tener, o sea, si vos sos entrenador de arriba, entrenador de Boca, tenés que tener siempre la intención de ganar el partido, o sea, de buscarle la vuelta. Si vos querés, ya te digo, no es criticable el hecho de defenderse. Defenderse, River lo ha hecho, muchos equipos, pero siempre no renunciando a la posibilidad de atacar cuando tenés la pelota. Exacto. O sea, me parece que es una cuestión que es el ABC del fútbol y el ABC de un equipo grande. O sea, grande con grandeza, me refiero, que no significa ni cantidad de hinchas ni cantidad de socios, grandeza futbolística. Exacto. Es decir, vamos a jugar, vamos a tratar de ganar el partido con las herramientas que tenemos, cuidándonos de determinadas cosas porque nos sabemos inferior al rival, pero siempre sin renunciar a la posibilidad de ganar el partido. Claro. Y la esencia del deporte, que es jugar. La esencia del deporte que es jugar. Exactamente, cuando más cuando vos tenés dos o tres jugadores por puesto. Claro. Es una cosa que vos me decís. No, tenés dos equipos, negro. No jugaron los tres titulares, pero tenés jugadores de suplente. Villa es un jugadorazo. ¿Cómo no vas a poner a Villa? Que ahí juegue por afuera en lugar de ponerlo a rápido. Sacrificarlo a Soldano por afuera cuando tenés un jugador que juega por afuera. Claro. Sí, Soldano juega, sacrificado ahí de medio de carrilero, como decíamos antes, de 4 bis o de 3 bis. Cuando tenés un tipo que hace ese trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Y ponelo, en todo caso, ponelo a Soldano, que en lugar de Hurtado, que juegue de 9-9 como el delantero. Igual se va a morir de hambre, porque nadie va a tener que lo abastezca. Pero en realidad, yo lo que voy es a la intención de juego. A eso es lo que yo me refiero, más allá de que haya sacado un resultado. El resultado es efímero, resultado es una cosa que del partido, el empate, digamos, si te vas a guiar por eso, la verdad que es bastante pobre, tener ese tipo de objetivos, para un clásico, con el clásico rival y todo. La verdad que Alfaro deja bastante que desear como entrenador, es muy pobre. Yo no creo que ni siquiera en Arsenal de Sarandí haya hecho planteado partido de esta manera. Y no se vio pocas veces en el fútbol argentino. La verdad, yo me imaginaba que Boca iba a salir a cuidarse, yo también, pero no que tanto. River iba a salir a atacar, y a River iba a salir a presionarlo arriba, y Boca iba a cuidarse, iba a defenderse. Pero a salir, a matar el partido como salió Boca... Pero vos esperabas que fuese a contragolpear. Por supuesto, claro, por lo menos. Por supuesto, que cuando vos tenés la posibilidad de atacar, ataques. No, esto era revolear la pelota, Andrada la revoleaba, trataba de bajarla Soldano para que vaya Hurtado. A veces la bajaba Hurtado para nadie, a veces la bajaba Soldano y muchas veces la ganaban los defensores de River. Así que la verdad que pobrísimo el partido. En realidad, en el balance general del partido en sí fue espantoso. O sea, el partido, no fue bueno partido. Para el que no era ni de River ni de Boca, verlo era realmente... Después se notó el cansancio de River también en el segundo tiempo. Y después... Claro, tuvo otra intención, pero el físico no les dio. No le dio las piernas en segundo tiempo. Pero si River, cuando estaba fresco, metía un gol... Sí, era otro partido. Se le Boca, no sé cómo iba a ser para atacar. Así que, bueno, vamos a ir una tanda ahora. ¿Sí? Vamos a escuchar otro tema musical. Antes escuchamos a Babasónicos con Deshoras, el tema que le gustó a Diego de Golnay. Ahora vamos a escuchar un tema que este se lo voy a dedicar a Mónica de Valvanera. A ver. ¿Sí? Porque dijimos Deshoras. Bueno, ahora vamos a escuchar En una hora, se llama el tema. El tema. Hoy van a ser todos los temas que tienen que ver con la hora. ¿Eh? Con una hora, en una hora, como este que vamos a escuchar ahora del ruso Lebón, del disco de Yabú. ¿Sí? David Lebón, en una hora, un tema que a mí particularmente, estas baladitas de David, a mí me encantan. Así que dale, Liana, vamos a escucharlo. No me lastimes, negra. mala si me será. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Miles de horas de ensayo. Domingos sin descanso. Cientos de mensajes en WhatsApp. Todo sea por grabar. Somos una banda, el programa que entiende el largo camino de llegada al disco. Martes y jueves a las 13 por La Colectiva. La mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5 en esta tarde-noche de lunes, como todos los lunes a las 19 en Los Delirios del Mariscal. Estamos muy contentos de estar acá y esta música nos dice, esta cortina, la antesala, este Cara de Velocidad de Serú Girán, que el señor uruguayo más famoso, ¿sí?, nos va a hacer sus comentarios con respecto al automovilismo deportivo y a la seguridad vial. Pero antes de que empiece, César, te quiero leer un mensaje de una persona que vos creo que la conocés. Estoy hablando del señor Robert, de Long Island. Dice: hola, un saludo a la mesa, muy dinámico e interesante el programa. Manden buena onda para la costa este de Florida. Tengo mis dos hijas y nietos en esa zona y está llegando un huracán muy grande, así que nervioso, pero igual siempre presente. Un abrazo. Bueno, querido Robert, vos sabés que la onda, la mejor onda la tenemos desde acá. Sabemos lo del huracán, no queremos nombrarlo porque, bueno, nosotros hablamos de deporte, pero en realidad te mandamos un fuerte abrazo, lo mejor para tu familia que está en esa zona. Para Virginia y Janina. Así que, bueno, esperemos que estén a resguardo de todo lo que puede llegar a ocasionar, todos los daños que puede llegar a ocasionar una tormenta de esa categoría, ¿no? Así que gracias, Robert, a pesar de estar preocupado y nervioso, que estés escuchándonos como todos los lunes, te mandamos un abrazo desde la ciudad de Buenos Aires. Y después tenemos otro mensaje que nos manda el señor guitarrista, el señor Guille, que dice: muy buena elección de Moni de Balvanera, tremendo artista, que para mí es el mejor disco del año, sonido, producción, etcétera. Y La Colectiva está buenísima. Gracias, Guille, gracias. Pero ojo que este tema que pasamos no es del último disco, ¿eh? Del último disco no, este es de Deja Vu, el anterior. El último disco que se llama Le Bon and Company está hecho con distintos artistas que lo van acompañando. Es otro disco, es el disco más nuevo que sacó David. El que pasamos es el disco Deja Vu, anterior. Así que bueno, César, ¿qué nos trajiste de automovilismo? Bueno, tenemos Fórmula 1 y tenemos una mala noticia que sucedió antes de la Fórmula 1, la antesala de la Fórmula 1, que es la Fórmula 2 de Bélgica, El que se corrió en Bélgica, perdón, la Fórmula 2, que ahí salen los pilotos que van a correr la Fórmula 1. Murió un piloto francés. El tal temido golpe, ¿no?, que tienen los autos Fórmula 1 de costado, que es donde la debilidad que tienen los autos de carrera, salvo los autos con techo. Claro. El auto de Fórmula está un poco más debilitado ahí. No solamente porque. Porque un golpe lateral te puede lastimar, sino que ese golpe de costado no tiene el cuerpo en algún sistema como el sistema Hans que usan en la espalda, viste, por un golpe de atrás o de frente. Y los autos con techo de la jaula, ¿no? Y te salva el auto, claro, con techo. El auto del golpe de costado en un Fórmula es muy complicado, inclusive porque se puede subir el auto y te puede pegar en la cabeza. Claro. No están hechos, claro, para eso. Claro, se monta uno arriba del otro. Y la mala suerte que tuvo, porque él choca contra el Warray. Y tanto que se habla en la Fórmula 1 hace años de sacar los Warray, ponerle ECA y poner contención. Bueno, el auto rebotó, volvió para adentro en esa recta ahí en Bélgica, que es tremenda. Le pegó un compañero de costado y lamentablemente un pibe de 22 años, una promesa del automovilismo. Y el chico que lo embiste también estaba internado, estaba en un estado reservado, parece que está fuera de peligro, ¿sí? Porque tuvo bastantes golpes. Aparte de la desaceleración, aunque vos tengas el sistema que te aguanta la columna, el golpe es tremendo. Claro. Por un montón de cosas, por lo que pesa el casco, por el golpe en sí y por la velocidad que van. Aparte fue una carambola, porque chocaron 4 o 5 autos, a 3 no le pasó nada. Claro. Pero murió este chico, que era muy joven. Anthony Harbert se llamaba. Uh-huh. Pintaba para muy bueno. El que fue embestido fue por un ecuatoriano. Y se llama, sí, Juan Manuel Correa, que está, Correa. Es ecuatoriano, pero está nacionalizado en otro país. Sí. No recuerdo ahora. Sí, norteamericano. Norteamericano, sí. Americano, exactamente. La verdad que una lástima, porque es una categoría que la gente va a verla, porque es una categoría muy linda, muy muy dinámica, donde están los equipos de Fórmula 1, pero tienen 3 autos. Uh-huh. Entonces es muy competitiva. Claro. Y de ahí vos tenés la licencia para correr en la Fórmula 1. Una de las licencias. ¿Es el paso obligado, digamos, para correr en Fórmula 1? Y es el más rápido. O puede surgir por otro lado. Y es el más rápido porque te ven. Claro. Y te puedes llegar, claro, por otro lado. Viste, tenés la Fórmula alemana, la Fórmula inglesa, sí, la Fórmula 3 italiana. Ahí podés correr en Estados Unidos, en la Indy Light, que es la antesala a la IndyCar. Pero esa competencia que es la antesala es donde te ven. Y sí, porque es el día de la clasificación de la Fórmula 1 que se corre la carrera. Que se corre la carrera. Ellos clasifican el prueban el jueves, clasifican el viernes y corren el sábado. Y corren el sábado el día de la clasificación de Fórmula 1. Y corren el mismo circuito, no modifican nada. Los autos son muy parecidos en Fórmula 3 de acá en Sudamérica. Ajá. Y los motores son también parecidos de la Fórmula 3, pero bueno, son diferentes marcas, diferentes motores. Hasta los colores son muy parecidos de la Fórmula 1. Ajá. Una lástima, la verdad, que porque hacía rato que no pasaba un accidente trágico, donde siempre hay que mejorar las medidas de seguridad, pero como dijo algún piloto que sabe, es un deporte de alto riesgo, donde sabemos que la posibilidad de que suceda este tipo de cosas está latente siempre. Claro. Yo siempre le tengo temor, la Fórmula 1 todavía larga con los autos parados, ¿no? Sí. Y una de las cosas que ha mejorado otras categorías es largar con el auto en movimiento. ¿Eso te mejora la seguridad? Y sí, negro, porque el auto que va atrás, que larga, en menos de 5 segundos va a 180 kilómetros por hora. Claro. Un Fórmula 1, ¿me entendés? Entonces cuando llegó a los 180 metros adelante, que ya ahí ya agarró una velocidad, y hay uno que, por más que vos tengas unos reflejos infernales, la física es física. Sí. Calcular que un auto a 180 kilómetros, por decir una, más o menos 50 metros, 75, no recuerdo bien, 75 metros por segundo, ponele. Sí. Tenés que tener una mente súper veloz. Claro. ¿Me entendés? Porque claro, vos calculás que el cerebro, yo lo escuché a un médico decir que tarda en un piloto bueno medio segundo en que mandarle el mensaje decisión, a las manos. Tomar una decisión. Una decisión, mandarle a las piernas o a los brazos, a los músculos, un movimiento, sí, exacto. Sí. O sea, vos fijate lo que estamos hablando. Claro. Hizo 100 metros, 200 metros, el auto es a 300, ¿no? Estamos hablando cuando andan ellos. Es un poco de suerte, fue mucha mala suerte para mí. Porque si no salía rebotado, el auto no le pegaban. Claro. Pero bueno, la Fórmula 1 es así, los autos de carrera es así, y el deporte es así. Sí, exactamente. En la Argentina hemos perdido muchos pilotos. Y ya lo creo. El turismo carretera, todo. Después el turismo carretera, los autos con techo es diferente. Claro. El TC tiene ya, después de embalcarse el accidente grande que hubo, que hasta Ortelli se salvó ahí, Le pusieron unos faldones de costado que absorben el golpe, y eso es lo que te salva. Claro. Porque la gente a veces no entiende, pero un auto, por ejemplo, nuevo. Un auto de calle. Un auto de calle. Por ejemplo, mi hija tiene un auto 2004, ¿no? Entonces vos mirás que el auto tiene los dos para. El capot de aluminio. Ajá. Y los dos guardadores son de plástico. Sí. Es un auto 2004, es un auto que tiene seguridad 2 estrellas. Europa, cuando se medía ya en el 2004 la seguridad de los autos. Entonces vos decís, te tenés un choque de frente, destrucción total. No sirve más el auto, pero está sano, no se deformó nada. Y ese es el absorbe secreto. Los golpes. Claro, pues eso... esos 2 segundos que el organismo, que tu cuerpo, los órganos chocan contra las costillas, eso es mortal para el ser humano. No, seguro. ¿Me entendés? Entonces, toda esa energía que el auto absorbe en ese choque, ese segundo mortal, es el que te bajás caminando. ¿Me entendés? En el golpe lateral en un auto de fórmula es letal. Imposible. Y es letal, ¿no? Es como caerte de sin paracaídas a 500 metros. Los autos de calle, yo sé que tengo una anécdota. ¿Vos te acordás del señor Orlando Quiroga? Sí, ese fenómeno. Señor chapista, señor Orlando Quiroga. Muchas de forma, una pelea. Cuando empezaron a salir estos autos así de plástico, de aluminio, decía, esto es una porquería, esto si chocás. Estaba en contra de la tecnología, Orlando. En contra de la tecnología. Hoy levanté un capó, Orlando, y yo creo que le pego un mazazo, no le puedo tocar nada. ¿Te acordás que trabajaba con un pintor de autos llamado Ovidio? Sí, Ovidio, sí, me acuerdo. El señor Ovidio. Y Ovidio le decía, los autos están hechos para andar, no para chocar. Claro, exactamente. Bueno, los autos están hechos, les informo, que los autos están hechos para chocar. Claro. Y se han modificado tanto... justamente para que una persona a 100, 120 kilómetros por hora en velocidades normales se pueda bajar caminando. Claro. O por lo menos. Sí, yo observo, por lo menos, ustedes fíjense, ¿no? Los que están escuchando, cuando pasan en algún noticiero o en televisión algún accidente de tránsito, que uno ve el auto que se pegó un piñón contra un árbol, claro, o contra una pared, o contra otro auto, sí, y vos lo ves que está todo una cosa de fierros por la trompa que no sirve más para nada, claro, pero el cockpit, o sea, el habitáculo... El formato del auto está armado. Está intacto. Claro. Está intacto. Exacto, que le dice si vos te pusiste el cinturón... Exacto. Estuviste con las medidas de seguridad que corresponden, con el apoyo de cabeza a la altura que tiene que estar, el cinturón de seguridad te colocado... Te podés quedar una pierna, un brazo, pero bueno, vas a vivir. Por el golpe, pero digamos, si tiene airbag, si tiene el cinturón de seguridad colocado, todo como yo he conocido gente que dice, no me pongo el cinturón porque tengo airbag. Una locura. No, porque morí denucado a 100 kilómetros por hora. Claro, porque no está diseñado para eso. El airbag te sirve si vos tenés el cinturón puesto. Claro, pero vos calculás, negro, que fabrican un auto, lo lanzan al mercado y al mes ha pasado con un montón de marcas y ha tenido un problema y volvió a la fábrica el auto. Y han mejorado. Sí. La seguridad, porque ellos lo probaron de 10 maneras y la décima primera manera hubo un problema. Entonces dijeron, esto lo vamos a modificar. Y lo han modificado justamente para que no haya esos errores. Claro. De que la gente... Hay auto que es inevitable. Si vos vas a 200 kilómetros por hora... No te metiste abajo un camión, obviamente. No puede hacer nada. Aunque te compre un auto de 2 millones de dólares, vas a matar. Claro. ¿Me entendés? Bueno, ganó la Ferrari. Ganó la Ferrari. ¿Y se acuerdan que nosotros hablamos en varios programas? Ojalá lo deje ganar alguna vez a Leclerc. Sí. Bueno, Ferrari lo dejó ganar. Lo dejó ganar a Leclerc. Le dio. Escucharon, César. Te escucharon. No, porque uno. ¿Te escucharon los Tano? No, y porque uno quiere que los chicos, esto, que están pidiendo pista, y le falta el respeto a los campeones, a Vettel, porque este no tiene un compañero cualquiera. No, obvio. Este muchacho tiene a un compañero que tiene ya 3 campeonatos del mundo. Entonces, no es fácil tampoco para Ferrari decir, ganá vos, un pibe que está corriendo el segundo año en la categoría. La carrera fue muy buena, salvo que él tomó la punta y no la dejó nunca, sí, salvo cuando entró a box a cambiar las gomas, pero después tuvo que entrar el segundo, claro, y la volvió a recuperar. Manejó la carrera como él quiere, dejó el auto como a él le gusta, un circuito muy rápido, que hicieron un promedio pero súper rápido. Y se vieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, lo de Hamilton, que tenía un cuarto puesto asegurado, llegó al segundo puesto. Pasó al compañero, a Vettel, lo pasó en una recta, lo midió durante varias vueltas, fue soldado y en una recta pudo usar el sistema Hertz y lo pasó en plena recta a 300, y estiró el frenaje, que yo, la verdad, con la goma que tenía Hamilton, yo no lo hubiera hecho. Pero lo hizo, quedó segundo. Fue una linda carrera. Por algo es un gran campeón, Hamilton. Y es también un gran campeón, sí, es un gran campeón y tiene un gran auto, negro. Sí, cuando vos en la recta, yo digo siempre, y hay que decirlo, cuando un piloto te pasa por adentro, por afuera, una curva, es el piloto. Sinceramente, es así, va a ser siempre así. Cuando el piloto te pasa en la recta, es el auto. Sí. Y hoy sabemos y lo hablamos siempre que los pilotos son un 30 o 40% arriba del auto, cada vez son menos. Y lo otro es el auto, es el chasis, el motor, es una infinidad de cosas técnicas que tiene el auto que hacen que sean competitivos, como es el Mercedes competitivo, que es impresionante la seguridad que tienen. No se rompe un motor hace como 10 carreras. Qué bárbaro. No tienen problema, no tienen problema de seguridad, no tienen ni siquiera problema. En pruebas o clasificación. No, bueno, en pruebas puede haberse roto, pero bueno. Eso no se sabe. No se sabe, ellos saben. Claro. Pero y acá en Bélgica se escuchaban, yo vi algunas partes de la carrera, ¿no? Qué feo que suenan los motores, el negro. ¿Ah, sí? Sí, suenan feo. Parece que van fallando, o sea, es un ruido a Fórmula 1, pero no es lo que uno está acostumbrado al V12, al V10, que suena que es impresionante. Les comento el campeonato. Hamilton puede descansar un par de carreras si quiere, pero bueno. El récord de vuelta fue de Vettel, mirá qué loco, con 1 minuto 46 de la carrera. Así que Vettel tenía un buen auto también, pero no le daba para llegar adelante. ¿En qué puesto llegó? Llegó tercero. Perdón, llegó cuarto, después lo pasó Bottas. Perdón. Ah, mira. Los dos Mercedes terminaron segundo y tercero. ¿Y pero que el piloto? ¿Sigue existiendo el piloto número uno, el piloto número dos de la escudería? ¿O ya está? Sí, existe. ¿Y cómo Leclerc, qué tenía? ¿Mejor auto? Leclerc tiene. Es un piloto que. Hizo diferencia de piloto. En las curvas. Porque Vettel es un pilotazo. Pero vos, cuando llegas a cierta edad, lo dicen los grandes pilotos. Yo lo escuché a Maldonado decir: yo cuando agarro el curvón del Saloto y que se dobla 210, lo doblo 205 y la última carrera que corro. Claro. Y a los pilotos le pasa eso. No te va agarrando miedo, pero vas perdiendo esa sensibilidad de doblar una curva. 5 kilómetros más rápido es suficiente. Claro. Es una barbaridad. Y el auto se ve que el desgaste, las cubiertas, todo ya no andaba al mismo tiempo. Aunque había hecho el récord, no le andaba igual el auto. Y los Mercedes, son muy confiables y en la recta andaban muy bien. Y pasó Bottas en la última vuelta. No había visto la anteúltima vuelta, lo pasó ahí Bottas a Vettel, terminó cuarto. Así que terminaron. Primero Leclerc, segundo Hamilton, tercero Bottas, cuarto Vettel y un Red Bull terminó quinto, mirá vos. César, lo que es lo que tiene que ver con la carrera, esta última carrera del día de ayer, lo importante y lo lindo del circuito, ¿no? Y los circuitos rápidos son todos lindos, porque la esencia de la Fórmula 1 es la velocidad. Claro. Si no, el circuito cortado. Yo en el 95 fui a ver a la Argentina, acá en Buenos Aires, fui a ver y la verdad que lo que menos vi fue un auto que ande rápido, porque era muy chiquito el circuito. Sí, eso ya no sé por qué lo achicaron tanto. Y yo lo criticaba, porque había que modificar muchas cosas, había que hacer peraltado algunas curvas, porque los Fórmula 1 siempre tuvieron una velocidad final importante, pero a las curvas no llegaban a la misma velocidad. Hoy las reacciones son más rápidas. Claro. Y tiene que tener curvas de escape, mejoró mucho. Sí. Si vos ves una carrera de los años 80, decís, ¿cómo corrían ahí? Se despista un auto, mataba a 50 personas. Claro. Es como correr el TC en la ruta. Seguro. Sí. Y así que eso ha mejorado muchísimo, porque la verdad que después de la muerte de Senna no hemos tenido accidentes graves. Normales, alguna fractura, alguna prueba. Seguro. Se rompió un auto, pues se bajaron caminando, no pasó nada grave. Exacto, han mejorado la seguridad de los autos y de los circuitos. Muchísimo. Bueno, eso está bueno. Lo que hoy en día es una fractura, en otro momento era una vida. Escuchamos los años 70, 80, vos recordarás, vos agarrabas el diario, si no te gustaba Fórmula 1. Sí, siempre. El diario lunes era: se mató este piloto, se mató el otro, se accidentó aquel. Sí. Y la tecnología está ayudando muchísimo también. César, Turismo Nacional, ¿qué pasó? Turismo Nacional, como siempre, Turismo Nacional, una carrera espectacular. Una carrera más linda que la otra. Se corrió en Termas. En Termas de Riondo. El circuito es excelente, un circuito que está aprobado por FIA. Ajá. Por FIA, para que corra si quiere la Fórmula 1, no habría ningún problema en correr ahí. Ah, mira. Porque es un circuito que está hecho, diseñado y homologado por la Federación Internacional de Automovilismo. Ajá, mira vos. Un lujo el circuito. Bueno, la carrera es excelente, sobrepaso. ¿Viste? Entretenida, espectacular. Sí, el turismo nacional siempre fue igual. Sigo insistiendo, como le dije la otra vez, estuve con el presidente de la categoría, con Paulette, y dije, una lástima que corran tantos pilotos profesionales. Claro, claro. Claro, porque tendría que ser más promocional, ¿no? A mí, yo creo que le bajaría los costos también, porque hay pilotos buenos que corren en categorías zonales, pero no correrían ahí porque uno puede gastar medio millón de pesos por carrera. Claro, claro. Porque es una locura. Una locura. Es un montón de plata, y más como están las cosas hoy. Seguro. ¿Me entendés? Pero la carrera la verdad que fue espectacular. El TN tiene todo para ser una de las mejores categorías que hay en la Argentina. Uh-huh. De hecho, lo ve muchísima gente. Seguro. Al turismo carretera va gente a verla y hay gente que la mira por televisión. Para los neófitos, en esto de los que no conocen como yo, que no saben, sí, que no están siguiendo las categorías, que no saben bien qué las compone. ¿Qué autos corren en el turismo nacional? El turismo, bueno, mirá, corren Ford Focus. Ajá. Corren Citroën C4. Ajá. Corren Honda Civic. Sí. Corren Chevrolet Cruze. Ah. Corren Renault, corren Peugeot, o sea, hay casi todas las marcas, y no tiene apoyo de las terminales. Ah, no es apoyo. No, el año pasado hubo apoyo de las terminales, el anteaño hubo apoyo de las terminales en Peugeot, sí, en el equipo, ahora no. Ajá. Ahora no hay apoyo. Pero tienen publicidad de la terminal, pero no un apoyo como había antes, que el motor era importado, lo traían de afuera, ahora se hace todo acá. Claro. Pero la verdad que no se puede decir nada, porque... Mira, te voy a decir, negro, escucha esto. Ganó Antonio García, ¿lo conocés? No. ¿Viste lo que es el Turismo Nacional? El Morro García, conozco. No, bueno, escúchame, segundo Moriarty, ¿lo conocés? Sí, Moriarty. Tercero, sí. Escucha, tercero Wendaski, no lo conocés. Cuenta chiste ese. Cuarto, no. Cuarto Gassman. Mira, quinto la Rauri, eso lo conocés. La Poppy. La Leonel Larrauri. Ah. Después viene Arduzzo, que también es conocido. ¿Qué es el hijo de Poppy? No, es un muchacho de Santa Fe, pero no tiene nada que ver. Ah, nada que ver con Popi Larrauri. Pero es un piloto que corrió en el Turismo Nacional varias veces. Corrió en el TC2000, corrió en el Turismo Carretera. Ajá. Después viene Arduzzo. Arduzzo conocido. Es conocido. Después Usera, que Usera es el que está peleando el campeonato. Juan Antoni, noveno. Chiriano, décimo. Mirá Chiriano, décimo. No lo había visto. Y fíjate que Usera terminó octavo, pero está primero en el campeonato con 172 puntos. Fíjate lo que es el Turismo Nacional. Claro. El que está peleando, o sea, ¿el campeonato también está peleado o está solamente peleado, las carreras? No, está muy peleado. Está muy peleado. Mirá, 172 puntos para el primero y, por ejemplo, el octavo tiene 110. Ah, mira. Son más o menos 35 puntos por carrera entre la serie y la final. Entonces, está en carrera, no, está perfectamente no sabés. Con. No, no sabes, pelean 10 tipos el campeonato. Uno claro, sabe quién va a salir campeonato, está faltando 3 carreras. Bueno, mira vos, qué bueno, para sí, verlo. La verdad que. La próxima fecha es el 29 de septiembre. Sí. Y después de la selección, así que. No, es en octubre. Esto es 29 de septiembre, ahora, dentro de 20 días. Dentro de 20 27 días. Es en Viedma, en Río Negro, lindo circuito también, porque es muy trabado. Está bueno para mirarlo. Así que bien, bien. Sí, vos sabés que nos saluda Mónica de Balvanera. Qué grande, Mónica. Dice, los estoy escuchando, me gusta la música que pasaron, cariño para usted. Le dedicamos un tema, vos fíjate, y recién ahora nos saluda y no. Qué bárbaro. No escuchó el tema. No lo escuchó. Ni se dio cuenta. Sí, lo escuchó. ¿Vos decís que sí? Te está haciendo la comida, negro. ¿Te parece? Sí. Ojalá. Sí, ojalá. Se siente el olor. Se siente, ¿no? El olor. Siempre cuando llego me está esperando con alguna cosita rica. Quisiera saber yo. Así que sí, Mónica, no. Eso sí que le gusta hacer a ella. Ella cocina. Ella es feliz cocinando y sabe que yo le hago honor a todo. No sé si se nota. Pero bien. Bueno. Así que un beso para Moni, la primera dama de este programa. Me olvidé de comentarte, negro, como terminó una carrera, Charles Leclerc hizo una mención al chico, que eran compañeros, eran amigos. Sí. Así que en el auto le había puesto el nombre. Y a los camarógrafos le dijo, miren acá, y se lo dedicó Bien por Leclerc. Buen gesto. Leclerc, que ganó la primera buen carrera, gesto Leclerc. Estuvo bueno. César, ¿tenés 3 minutos? Sí. Para hablar de los lubricantes. Ah, vamos. Que nos prometiste hablar de los lubricantes. Bueno, la gente sabe poco de los lubricantes y qué importante es un lubricante bueno para el motor del auto. Primero saber, los lubricantes tienen distinta densidad. Y ustedes van a ver que el aceite, usted dice 10-50 o 20-50 o 15-40, sí, ¿qué sí es? Esa es la densidad que tiene el aceite. El aceite a diferentes temperaturas tiene diferente densidad. Correcto. Y los motores, aunque parecen todos iguales, porque son de X cilindrado, de X marcas, tienen una cierta presión de aceite y una cierta luz de aceite. O sea, entre las bielas y entre todas las partes que van lubricadas, el motor de cada auto tiene una cierta medida que se mide muy minuciosamente. No le podemos poner cualquier aceite al auto. No. Porque si nosotros le ponemos un aceite muy pesado, tarda la bomba de aceite en subir la presión y lubricar todas las partes que están arriba. Eso es lo que hace la bomba de aceite. Tampoco puede ser muy liviano. Tampoco muy liviano, porque cuando calienta, por eso te digo. Cuando calienta se licúa. Exacto. O sea, el aceite tiene, si uno lo lee, tiene diferentes normativas de fábrica, diferentes normativas de fabricación. Por ejemplo, un aceite 1540, ya no hay más SAE, son todos multigrados y son todos o semisintéticos o sintéticos. Por ejemplo, un aceite 1540 significa que en frío tiene una densidad de 15. Y cuando el motor toma temperatura, tiene una densidad de 40. Bien. En los aceites de competición o sintéticos 100%, esa densidad es mayor. Pero el motor está diseñado para eso. Hay autos, a mí me pasó, por ejemplo, a un compañero que le cambió el aceite al auto y le gastaba aceite. Uh-huh. Y él le había puesto una marca X con una densidad X. Digo, pero no es el aceite que yo auto, no, pero este aceite es buenísimo. Claro, como no lubricaba cierto arriba o no bajaba con la velocidad, se quemaba el aceite. Ah, el aceite tiene que girar. Claro. Fíjense que circular, tiene que ir circulando. Fíjense que los autos de competición, por ejemplo, usan un cárter seco. Ajá. Tiene un recuperador. Sí. Y tiene un tanque atrás de 200 litros. Vos me decís, ¿y cómo no se funde? No, porque lubrica parte de todo. Hay un salpique, hay un poco de... Las partes que tienen que estar lubricadas están lubricadas. Están lubricadas. Pero ¿qué pasa? El aceite que usan los autos de carrera son 100% sintético, 10W60, por ejemplo. Ajá. 10W60. Pero tiene una particularidad del aceite. Hierve a mucho más temperatura que el agua. Uh-huh. Hierve a 300, 400 grados. Entonces, si vos tenés 10, 12 litros de aceite dentro del cárter, ¿cómo lo enfría, negro? Claro. Entonces tiene, claro, un cárter seco, se manda un tacho que está atrás del tanque de nafta. No lo puede refrigerar. Ahí, claro, se lo enfría y, ajá, vuelve después por otra manguera, con otra bomba, vuelve el motor. Es como el radiador, como si fuera un radiador. ¿Cómo tienen las motos? El radiador de aceite. De aceite, exacto. Que tienen muchas motos. Tienen. Bueno, los intercoolers, los turbos laburan así. Laburan así. Tiene un radiador que pasa el aceite ahí y enfría el aceite del turbo, porque el turbo trabaja con el escape. Correcto. Entonces imagínate la temperatura que hay, está todo violeta ahí adentro. Sí. Entonces el aceite pasa por el turbo, lo enfría el intercooler y lo vuelve a tirar dentro del motor. Bien. Eso es lo que hace el intercooler, enfriar el aceite del turbo. Uno, o sea, que digamos que el consejo para los mariscales es... No, el consejo es usar el aceite que corresponde. Que corresponde a lo y que ojo, indica el manual. Lo y que... ojo, un aceite sintético o semisintético vence al año. Sí. O sea, todas las cualidades sintéticas que tiene un aceite, de la marca que sea, al año se vence. Bien. O sea, si vos le hiciste el aceite para 20.000 kilómetros o 15.000, pero vos usaste el auto 5.000, pero pasó un año, vos tenés que volverlo a cambiar. De cambiar. Igual que el líquido de freno, igual que el líquido de dirección hidráulica, que nadie lo cambia. Es verdad. El líquido de dirección hidráulica es 100% sintético. Uh-huh. Al año perdió todas las cualidades. Bien. Y después hace ruido, la caja de dirección o zumba. Bueno, hay que cambiar el líquido una vez por año. No hay que agregarle solamente más, sino que cambiarlo. Yo, por ejemplo, no recomiendo tampoco el líquido de freno agregarlo, hay que cambiarlo. Hoy cambió el líquido de freno, hay uno que es tipo 5, que es para todos los autos, 100% sintético. Es un líquido que, por más que vos frenes, porque los líquidos de antes levantaban temperatura, la mordaza y frenaba menos el auto. Está ahora el tipo 5 de cualquier marca, que es un excelente líquido de freno, hierve a 750 grados. Bien. Imagínate que los frenos se ponen todo al rojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, este líquido sintético aguanta 750. O sea, vos tenés los mismos frenos en frío que si anduviste en la ciudad un rato largo y lo exigiste, el auto sigue frenando igual. César, cortita porque ya es tarde. Sí. Se nos pasamos de hora. Cortita. ¿Por qué cuando dice, en qué cambia el aceite del motor a medida que el motor se va desgastando con los kilómetros, con los años, con el uso? Y lo que va cambiando con el aceite es... Se cambia el aceite, eso voy. No, ¿hay que usar un aceite u otro siempre, de acuerdo a lo no más eso, al desgaste del motor? No, negro, se usa siempre el mismo. Siempre aceite, el mismo. Siempre el mismo aceite. Siempre el mismo. Cuando el motor empieza a gastar aceite, sí, no hay nada para hacer. Ok. Tenés que hacer el motor. Pero en los autos de hoy a 300, 400 mil kilómetros. Claro. Bien cuidado, si uno tuvo una calentada, sí, por algún motivo, lo que hay que hacer Sí, a los 400.000 kilómetros, 350, vas a tener que hacer el motor. Bien. Hoy usa más un motor con eso que no me traje y lo tenés que hacer. No hay bien. Nada. No es como antes que era así un cambito de aro. claro, tenés que hacer el motor entero. Bueno, César, muchas gracias. No, por favor. Gracias por los consejos, gracias por todos los comentarios. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Y hablábamos de horas y horas y horas, ¿eh? Hablamos de Lebón en una hora, Babasónico a 2 horas. Bueno, vamos a escuchar un tema de Los Redondos, ¿sí? Es hora de levantarse, querido. Es hora de levantarse, querido. Dale. Liliana, vamos a escucharlo. Escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Esto es Radio Amorfa, radio del Centro de Estudiantes de El Pellegrini, que suena a toda hora, de 19 a 20 horas. Hora. Todos los sábados a la noche, Radio Amorfa. Que suene en la colectiva radio, que suene en todo el barrio, con los parlantes al palo, 19 a 20 horas, Ey, sintoniza. ¿Listo? ¿Va? Estás escuchando Los Delirios del Mariscal a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Y ya seguimos con el último bloque de Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5, donde se nos pasa volando el programa. La verdad que cada vez se hace más corto. Me parece que acá a la gente de la radio le vamos a tener que pedir otra hora más, ¿no? Sí, hasta la 22. Hasta la 22, 23. Sí. ¿Quién sabe, no? Nos quedamos un día. Nos quedamos. Es un programa solo 24 horas. Un programa ómnibus, eso que había antes. Claro. Recordamos algo de guita, juguete para los chicos. Como el de Mancera. Claro, Nelly sí. Raimond. Uno hacemos una hora de fútbol por cada hora un equipo. Así que bueno, queridos mariscales, vamos a ir redondeando entonces. Para ir cerrando lo que es este programa de Los Delirios del Mariscal, vamos a comentar un poquito, bueno, la fecha en general. Yo lo que quiero dejar planteado, por empezar, es el tema del descenso, ¿no? Los promedios del descenso de la Superliga Argentina de Fútbol. Está buenísimo. Está complicadísimo, está muy complicado para Gimnasia y Esgrima de la Plata, que volvió a perder esta vez con Argentinos Juniors, un gol medio rebotado, pero bueno, cuando estás en las malas te pasa eso, ¿no? El Indio Ortiz fue despedido, se tuvo que ir de Gimnasia y Esgrima de la Plata, todavía no hay un nuevo entrenador, se está hablando de Diego Maradona, por ahí según me contaron. Sí, Diego Maradona parece que lo han contactado de Gimnasia y Esgrima como para hacer el nuevo entrenador. Pero hoy cuando estaba tratando acá el programa, confirmó Diego que no, lo va a salir mañana. Pensamos que agradecía, sí. Pero que no pensaba que no. Bueno, sí, yo imaginé algo así iba a pasar. Pero bueno, era lo que se venía hablando. Dijo, no. Ah, sí, dijo. Sí. Ah, bueno. Así que bueno, Diego no va a ser. Bueno, veremos quién es el próximo entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Tiene que ser uno solo, que lo salva siempre. ¿Quién? ¿Cómo se llama el de Gimnasia que jugó en River? Es que lo salva siempre. Pedro Trollio. No, Pedro Trollio está estrenando en el exterior. Y bueno, pero no van a tener que buscar. Lo van a tener que traer. Lo mismo que, bueno, el otro entrenador que ya, según nos había, ya nos, el asesor Carapucci, sí, nos había adelantado en el programa pasado, que el Indio Ortiz me lo había dicho Recanatini, ¿no? Pero Carapucci me había dicho el tema de Crespo en Banfield. Mirá. Otro que fue despedido. Porque lo despidieron al final, no sé. Sí, señor. Sí, señor, Crespo se fue de Banfield, está sin entrenador Banfield, se habla de Falcioni, se habla, veremos de qué. Estaba haciendo un buen laburo Crespo, pero no le dan los resultados. 35% de efectividad nada más. Claro. Sí, no, y los resultados no. Está comprometido con el descenso Banfield. Claro. No es uno de los que está comprometido. No hay para perder tiempo. Y está en carpeta uno de Felipe. ¿Sí? Un entrenador es de Felipe, de los que está para Banfield, y el otro es el mismo Falcioni, pero Falcioni también tiene ofrecimiento de Gimnasia. No sé qué es lo que va a pasar ahí, todavía está medio verde todo esto, quiénes van a ser los reemplazantes de los entrenadores renunciantes, tanto de Banfield como de Gimnasia y Grima de la Plata. Y vos fijate que ya en tan pocos partidos que lleva. ¿Cuántos están? Claro, pues ya se fue Bernardi de Gimnasia de Godoy Cruz de Mendoza. El Indio Ortiz de Gimnasia, Crespo de Banfield, y hay otros que ya están ahí medio tecleando, ¿sí? Así que bueno. ¿Cómo no se deja, no? Ir a trabajar. Y bueno, es acuciante el tema del descenso, aparte es terrorífico. Y vos sabés que salvo Gimnasia, que está bastante alejado, o sea, de Rosario Central, que es el antepenúltimo, pero que está. Que es el que divide por la misma cantidad de puntos que Gimnasia y Esgrima de la Plata, sí. Está a 10 puntos. 10 puntos, falta mucho, sí, todo falta esto. Mucho, hay que mucho. Pensar que se suman 11 partidos de la Copa de la Superliga también. Y eso tiene que ver con el lo largo que se va a hacer esto para el tema del descenso y para la clasificación de las copas, también. Copas también. Pero bueno, hoy por hoy, digamos que Gimnasia está último en los promedios. Ante último está Central Córdoba de Santiago del Estero, que está con 5 puntos y 5 partidos jugados. Lo que pasa es que. Pero va directo. Claro, no divide por uno. Entonces, claro. El tema es que. Gana 2 partidos y ya. Gana 2 partidos y se va lejos ya. Ya llega a la mitad de la tabla. O sea, sí, sí. Entonces, ahí digamos que ese. Hay que ver si los gana, ¿no? Porque, sí, bueno, Central Córdoba de Santiago del Estero. Está terrible, sí, estaba mirando el Ñu, el Patronato. Y claro, Colón de Santa Fe. ¿Qué cosa puede pasar? Mirá, tenés. Empezamos con los que tienen, con los que dividen por 3, ¿no? Siempre con los que dividen por la misma cantidad, sí, de puntos. Tenemos a partidos jugados, o sea, partidos con 57 partidos jugados, ¿no? Salvo Newell, que tiene 56 porque debe el partido con Independiente. Después tenés Ah, último Gimnasia, como te decía, con 57. Con 57, exacto. Sí, con 57 puntos. Y 57 partidos. O sea que da promedio 1, al igual que Central Córdoba Santiago del Estero, que tiene 5 y 5. 5 puntos, 5 partidos. Después tenés a Rosario Central con 67 puntos, Colón con 68, al igual que Banfield con 68. O sea que Newell, están 67. Ahí, están haciendo equilibrio en la cornisa. Claro, Patronato, ¿sí? 67. Newell 67, pero con un partido menos, por eso el promedio le da un poquito más, porque le falta un partido. ¿Sí? Tiene el mismo puntaje, pero con un partido más, un partido menos. Con lo tanto, el promedio mayor. Pero cuando juegue el partido con Independiente, veremos en qué posición queda Newell. Newell, que está mejorando mucho, le ganó 4-1 a Huracán. Con un partido que realmente fue muy superior a Huracán, más allá del resultado. Newell se está armando bien, está jugando bien. Patronato después viene con 69 puntos. Aldo Civi está con 37, pero divide por dos. Divide por dos, claro. Dos temporadas. Y después ya tenés Estudiantes de La Plata con 71, Argentinos Juniors con 72, Lanús con 73. Hasta ahí, digamos que son los más comprometidos, porque ya después a 10 puntos aparece Unión de Santa Fe con 83 puntos. Pero vos fíjate, ¿cuántos equipos te nombré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 equipos. En tremendo. 5 puntos. Sí. Casi la mitad de la mitad de la tabla. En 5 puntos. Cualquier cosa puede pasar. Puede pasar cualquier cosa, esto falta mucho todavía. Viste que los promedios también se suman al campeonato de la Superliga. Claro, eso se van a sumar también. O sea que también esto, porque ahí vamos a mirar la Superliga después. La Copa de la Superliga. Claro, la Copa de Superliga, por eso te decía, son 11 partidos más que se suman a la Superliga Argentina. Puede pasar, muchachos, cualquier cosa. Cualquier cosa, el descenso puede estar peleadísimo. Por eso empecé por el descenso, más que por la parte superior de la tabla, ¿no? La tabla general, para ser corto esto, vamos con San Lorenzo, que es el que está encabezando las posiciones, sí, con 13 puntos. Lo sigue Boca con 11. Talleres de Córdoba, que está junto con Lanús, o sea, y Patronato con 10 puntos. ¿Sí? Patronato, fíjate, Patronato está con 10 puntos. Sí. Igual que Lanús y Talleres. Talleres se armó bien, Talleres. Juega bien. Juega bien, Talleres. Lo dijimos, tiene un buen entrenador, Medina, el uruguayo, compatriota tuyo. Sí, juegan bien. Que a mí me gusta cómo juegan, la verdad que River perdió muy bien con Talleres porque juegan muy bien. Talleres jugó a River. Ahí tenés una comparación con lo que hizo Alfaro. Con mucho menos, Talleres de Córdoba hizo un partido que fue mucho más inteligente que lo que hizo Boca ayer en la cancha de River. Muchísimo más inteligente. Un partido muy inteligente que River realmente le ganó, y le ganó muy bien, que le podía haber ganado por más goles de no ser por Armani. Pero así que bueno, bien por Talleres de Córdoba, que dio vuelta el partido que empezó perdiendo, ¿sí?, con Aldo Civi, y lo dio vuelta jugando en Córdoba, ¿no? En Córdoba, sí, en el Kempes. Después está Arsenal ahí prendido, Newell's y Arsenal. Newell's con un partido menos. Arsenal y Rosario Central junto con Argentinos Juniors con 9 puntos. Y después estaría ya River con 8. ¿Sí? River con 8 puntos en la décima ubicación. Así que bueno, eso es lo que. Ahora viene la fecha FIFA, que no va a haber. No va a haber partido ahora. Y la sexta fecha, ¿leíste la sexta fecha? Está muy buena, lindo partido. Sí, acá un comentario que quiero agregar, hablando de los equipos, de los clubes de mayor convocatoria, es el de Independiente, que es un equipo apático completamente. Volvió a perder, esta vez con Patronato en Paraná, 1-0 con el gol de Comas. ¿Sabés que una vez lo hablamos? Cuando Defensa y Justicia peleó el campeonato. Sí. ¿Te acordás que yo en un programa dije que medio caballo el comisario, Defensa y Justicia, aunque jugaba bien, pero era medio caballo el comisario? Sí. Y acá se está viendo. Ojo, este técnico, que a ver si termina el campeonato. Te lo digo ahora. ¿El Independiente? Sí. No sé si no le llega a los jugadores. Sí. Yo no sé si no le llega a los jugadores, o no lo entienden, o todavía no se ve, o quedaron restos del técnico anterior. No sé qué bolón que tiene Independiente que no puede plasmar ese juego, que tiene jugadores para hacerlo. Pero yo creo que a Independiente le faltan delanteros. También. O sea, vos lo ves jugar Independiente y vos decís, no, desde que se le fue Gigliotti, que no, que no tiene un punta a punta goleador. Y eso aparte, sí. Y eso se siente. Sí. Se siente. Le cuesta mucho llegar a la Yo le digo una cosa, ¿no? Por ejemplo, hay un jugador que se cansa de hacer goles en Godoy Cruz, que es el Morro García. Sí, ¿sí? Morro García, el uruguayo. Lo quiso Gallardo en una época. Lo quiso Gallardo en un momento. Lo han querido varios. Lo quiso Racing, estuvo a punto de ir a Racing, no sé qué pasó, que no fue. Y es desprolijo, negro. ¿Es que es su vida personal? Sí, desprolijo. Ah, bueno, entonces. Y se corrió la bola, entonces es complicado. Y después ya, claro. Por eso, vos fíjate en Godoy Cruz. Un jugadorazo. Yo lo que noto es que Godoy Cruz arma buenos equipos. Sí. Se van todos, menos el Morro García. El Morro García sigue jugando. Y está, está en Mendoza. Está en su salsa. Está en su salsa. Es bravo, pero, el uruguayo. No, pero claro. Es bravo, no, es bravo. Es bravo. Es bravo. Claro, debe ser una cuestión de. Yo me de lo crucé. No sé si te conté, me lo crucé un día en Mendoza. Me fui de vacaciones. Ajá. 10 días y veo un Camaro amarillo. Escuchá, negro, qué mortal. Música cumbia, al mango. Jugaba Godoy Cruz. Fue un viernes, Godoy Cruz jugaba el domingo. Sí. Y era el Morro. El remorro. Era el Morro, terrible, terrible. Lo saludaba a todo el mundo, una cosa de la otra. Sí, nada. No se bajó el auto a saludar. Y ahí debe ser en Mendoza, debe ser medio ídolo. Eso, sí, este. Así que sí, bueno. una lástima. Muy buen jugador, muy buen jugador. Seguro. Sí, es un gran goleador. Sí, un gran goleador. Así que bueno, vos decías la sexta fecha, se va a jugar el domingo 15 de septiembre, bueno, o el fin de semana del 15 de septiembre, claro. Sí, donde vos. ¿Vos por qué partido lo decías que va a estar interesante? No, está interesante. Boca Estudiante, Huracán River. Gimnasia Racing, Banfield Talleres, Arsenal Unión, Aldo Civi Patronato, Central Córdoba Defensa, Central Ñul. Central Ñul, bueno, tenés el clásico. Colón San Lorenzo. A Central que partido empató injustamente en Santa Fe. Sí, injustamente por una macana que se mandó Burián, el arquero de Colón. Terrible. Porque si no, no lo empataba. No, y no lo merecía. No merecía. Colón no está peleando la Sudamericana. Sí, Colón es en semifinales de Copa Sudamericana. Godoy Cruz argentino también. O sea, estoy mirando partidos parejos. Y alguno que va a cambiar esta tabla notablemente la que vimos. Claro, no, seguro. Y donde se destaca, yo creo que el clásico rosarino es el que más se destaca, ¿no? Nosotros otra vez me salió las plumas. River juega con Huracán. River con Huracán. Cancha de River. Perdón, en Cancha Huracán. En Parque de los Patricios. Lindo partido, Vélez Atlético Tucumán, lindo partido. Sí, Vélez está jugando bien, Vélez. Y otro partido acá, mira, Independiente Lanús. Independiente Lanús. Sí. Lindo. Así partido. Que bueno. Muchachos, esto es lo que tiene que ver con la Superliga. Nos quedan muy pocos minutos y no quiero dejar pasar la oportunidad de contarle, sobre todo al señor Diego de Golney, el triunfo de Jaguares 15. Ah, sí, está para Diego. ¿Eh? Sí, Diego está muy interesado. Diego, por favor. Por eso. Ya que te vamos a tomar nota de todo lo que estamos hablando ahora. Diego se habrá metido en la cama, vos qué decís. No, está escuchando. Pero hace frío. Me mandó un mensaje que hace mucho frío. Por eso, hace un frío. Me preguntó cuánto grados hacía acá y me dijo lo que hacía allá y ya empecé a temblar. No sé, Diana debe saber cuánto sabe, qué temperatura hace acá adentro. De acá, sí. Afuera. Ah, sí. Parece que tiene frío, Diana, también, ¿eh? Así que bueno. Diego de Golney, te cuento. A Diego de Golney, te cuento en realidad a todos los mariscales. Está haciendo 9 grados, César. Sí, bajó. Muestra. Hacía 11 o 9. Está haciendo 9. Está haciendo frío. Y allá me dijo él, cuando empezamos el programa, estaba haciendo 9. Así que debe ser 7 ya. Debe ser 7 y adentro de la casa de Diego, no sabés. Adentro de la casa de Diego la otra vez medimos la temperatura. Y esto es en serio, no te estoy mintiendo. Pusimos el termómetro dentro de la heladera a ver qué temperatura hacía. Sí. ¿Sí? Hacía más calor adentro de la heladera que afuera. Oh, tremendo. Así. Sí, tremendo. Adentro de la casa hacía más frío que adentro de la heladera. Poné calefacción, Diego, por favor. Sí, no, pobre gordo, sabe cómo la está pasando. En invierno, los inviernos son tremendos. Sí, me contaba en que campo. En invierno a veces se levanta de la cama y encuentra la palangana escarchada dentro de la pieza. Adentro de la pieza, sí, no se puede medir la glucemia, el pobre que tiene. Sí. El aparatito no le mide la glucemia del frío. Bueno, así que Diego, te cuento, así te vas a dormir contento, meterte en la cama ahí con el calorcito del hogar. Y las frazadas por arriba de la cabeza, gorro de lana y todo lo que se te ocurra. El triunfo de Jaguares 15 en Sudáfrica, en la First Division de la Currie Cup. Los Jaguares 15 fueron campeones. Un triunfo para el rugby argentino realmente importante, ¿sí? Porque siempre se lo critica el rugby argentino, que no ganan nada, que esto. Bueno, fueron a jugar la Currie Cup y en la segunda división de la Currie Cup, Jaguares 15, un segundo equipo de Jaguares. Fue el que salió campeón venciendo en la final por 27-13 a Griffons, que fue el primer rival que tuvo. Fue un torneo perfecto para Jaguares 15 porque si hablamos de resultados, de 9 partidos jugados ganó los 9, algunos por paliza, por goleada. Y realmente la verdad que es importante para muchos muchachos que se están formando en esto del rugby profesional. Y se consagró campeón en Potchefstroom. se llama el lugar, que fue donde hicieron base los Jaguares 15 en este torneo, que hace un buen tiempo que están allá, porque juegan todos los fines de semana, jugando, parando. Eso es lo que tienen, ¿no? Que tienen que alejarse del ámbito familiar, de las costumbres, estar instalados durante un buen tiempo en territorio sudafricano para poder jugar este torneo. Pero bueno, recordemos que en un torneo similar a este, también jugado en Sudáfrica, como fue la Vodacom Cup, Pampas 15, que se llamó en ese momento, Pampas 15 fue campeón y, más allá de ser campeón, jugó varios años de ese torneo, y de ahí salieron varias de las figuras que hoy en día juegan en Jaguares y que también muchos están jugando en Europa y forman parte del plantel de los Pumas, que a partir del 21 de este mes va a jugar el Mundial de Japón. El equipo que dirige Nacho Fernández Lobe, que es Jaguares 15, celebró gracias a los tries de Tomás Cubilla y Facundo Cordero, ¿sí?, el hermano del otro Cordero, el que juega en Inglaterra. Hizo un try espectacular Facundo Cordero, si pueden véanlo, si quieren entrar en el portal del canal que transmite los partidos de rugby. ¿Escuchaste, Diego? Diego, ya sabes. Escuchando, no te pierdas el try de Facundo Cordero, que fue impresionante. Está muy atento, les aviso. Sí. Y hubo un try penal en el segundo, el try penal que proviene de un scrum que lo llevó a pasear al scrum de los Griffons, lo metió dentro del lingol con pelota y todo. Fue try penal por el penal que habían llevado a cabo el scrum cuando ya estaba vencido el scrum de Griffons. Así que bueno, buen triunfo. Veremos qué pasa. Ya les decía, en el 2011 fue triunfo de Pampas 15 en la Vodacom Cup, y este año le tocó a Jaguares 15 ganar la Carri Cup. Por otro lado, cambiamos de deporte, nos vamos al Mundial que se está disputando, que comenzó este fin de semana pasado en China, donde Argentina hoy se clasificó a la siguiente ronda. Sí. ¿Lo viste vos, Carlitos? Sí, lo vi. Hoy y lo vi el otro día. Ajá. Contra Corea. Lo viste con Corea el otro día, fue triunfo. Y el triunfo del partido clave de hoy, porque fue un partido que se le ganó a Nigeria. Sí, se le ganó por 13 puntos, 94-81. Que realmente un partido difícil, un partido... El otro día, el programa pasado, Daniel Medina nos decía lo difícil que le tocaba, no tanto con Corea, sí con Nigeria, porque los nigerianos, si te agarran en un buen día, te pintan la cara. Es como en el fútbol, ¿no? En el fútbol, que los tipos los agarras bien y son capaces de ganarle a cualquiera. Y los agarras medio dormidos y les puede terminar ganando. El partido de hoy fue muy especial porque en el primer cuarto Argentina terminó ganándolo por 11 puntos. El segundo cuarto se lo da vuelta. Nigeria metió un parcial tremendo. Pasa a ganarlo por 4 puntos. Y sobre el final del segundo cuarto lo empata Argentina y termina empatado en 43. El segundo tiempo ya Argentina mejoró. Argentina lo tomó en serio, empezó a defender con otra bravura. Empezó a jugar como juega Argentina. El equipo argentino está basado en la defensa y en las destrezas de algunos jugadores, sobre todo el caso de Scola, ¿no? El de Scola, que con 39 años es el capitán y es figura, y hoy batió récords, ¿sí? Alcanzó el segundo lugar en puntos en la historia de los mundiales, fue figura, y es el segundo goleador en la historia de los mundiales. Ya en el debut, en el partido con Corea, Scola había igualado a Huberto en cantidad de rebotes, 224. Cifra que superó hoy con los 10 que tuvo, a 234, ya lo pasó a Huberto. Con los 23 tantos que hizo hoy a Nigeria, suma un total de 611 para ser el segundo goleador histórico de los mundiales. Detrás del brasileño Oscar Schmidt con 906 puntos. Epa. Y por delante del australiano Andrew Gaze con 594. Mirá. Así que bueno, finalmente Luifa llegó a los 35 partidos mundialistas para superar por uno a Rubén Volkowski y convertirse en el argentino que más veces jugó por Copas del Mundo. Así que los récords de Scola realmente hablan por sí solos. Es un jugador que viene jugando mundiales desde el año 2002, en aquel subcampeonato del mundo que tuvieron los que a posteriori sería la generación dorada. En el año 2002 en Indianápolis fue subcampeona. Y ahí no fue campeona por muy poco. después fue campeona de la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Atenas. ¿Sí? Ya estamos sobre la hora, esperemos. Mañana tiene, perdón, el miércoles va a jugar el último partido Argentina, que va a ser con Rusia. Rusia. Sí, con Rusia, que es el otro equipo que ya está clasificado. Después vos sabés que ya hay 6 equipos clasificados en el Mundial de Básquet. ¿Uruguay no juega? No sé si juega Uruguay, pero hay 6 clasificados. ¿Paraguay ya tampoco? ¿Paraguay? ¿Cómo jugaría Paraguay, César? Y... No sé, ¿qué estarán diciendo la gente del básquet paraguayo? No sé si tiene equipo. No, sí, jugó con Argentina eliminatoria. En eliminatoria. Hubo eliminatorias como en el fútbol para el Mundial. Así que bueno, Rusia le ganó 87-73 a Corea del Sur y clasificó para la siguiente ronda. El miércoles define el ganador del grupo con Argentina. Después tenés por la zona A, que es la que le interesa a Argentina, porque es con la que se cruza. Y fue un partido medio insólito, porque jugaban China y Polonia. Los chinos iban ganando 72-71 a 7 segundos 4, y tenían la reposición de la pelota en la mitad de la cancha, pero le interceptaron los polacos y terminaron ganando el partido, ¿sí? O sea que Polonia es el otro clasificado, que es el que le interesa a la Argentina. Y ya nos tenemos que ir. Ya no tengo nada más. Sí, tengo más material, tengo un montón. Tengo una polémica que se desató por unos terrenos que le cederían a la Unión Argentina de Rugby en Pilar. Son unos terrenos que corresponden al Colegio Carlos Pellegrini, a la Universidad de Buenos Aires. Son 21 hectáreas que estarían para poder realizar o para poder construir un centro de alto rendimiento para el rugby, que el rugby no lo tiene, el rugby argentino. Y fue cedido, parece que valen como 20 millones de dólares esos terrenos, esas hectáreas, y el tema es que están deforestando y tirando, y bueno, los ambientalistas se están quejando del tema. Aparte hay una pelea de firme para llevárselo a Goldney, a la gente de rugby. Donar los terrenos Diego de Goldney. Sí, él recibiría con todo gusto la concentración de los Pumas. Sí. Ah, sí, muy bien. Sí, negro, tengo que mandar un chivo rapidísimo. Dale. Es un grupo de rock. Sí. Es un grupo de rock muy bueno, que lo fui otro día a ver la grabación. Te lo voy a hacer escuchar. Se llama La Parque Davis. Y toca el 12 de septiembre en el Liverpool de Palermo. Parque Davis, no, Parque Davis, en todo caso. Parque Davis, me dicen acá. No, Davis. Se llama Davis, el Parque Davis. Por el laboratorio medicinal. Exacto. Claro. Parque Davis. Y toca el 12 de septiembre en Liverpool Palermo. Sabe qué linda banda. Te voy a hacer escuchar, y podés mostrarlo cuando vos quieras. Y lo trae, lo que lo ponemos, no hay ningún problema. Pero trae lo que lo pasamos. Lo pasamos acá, vos sabés que le damos lugar a todo lo que tenga que ver con el rock argentino. Ahí está, son unos pibes, unos jóvenes, tocan muy bien, te van a gustar. Cómo no, con todo gusto. Así que bueno, no tenemos más por hoy. Nos tenemos que ir. ¿Sabés qué, Liana? Me gustaría que, porque trajimos, viste, hoy todo lo que tenía que ver con las horas. En vez de irnos con Billy Bond, ¿te animás a poner a Los Abuelos de la Nada con Mil Horas? ¿Eh? Así nos vamos y cerramos el programa con el cierre de las horas, ¿sí? Con el señor Miguel Abuelo y Los Abuelos de la Nada, con aquel tema Mil Horas, que fue tan, tan famoso. Vos sabés que no es el palo que a mí me gusta, pero acá pasamos todo. Así que bueno, los saludo. Gracias, César. No, gracias, Bonegro. Un beso. Gracias a todos. Querido Carlitos. Gracias a todos ustedes. Gracias, Liana, por la operación técnica fabulosa y fantástica. Como siempre, Liana Rodríguez en la operación técnica. Yo, el Negro Fernández, los saludo. Les agradezco a todos los mariscales por haber estado presentes escuchando esta nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. Y les cuento que nos encontraremos, como todos los lunes, el próximo lunes a las 19, a través de la colectiva FM 102.5 y la concurrencia de todos los que nos nucleamos alrededor de este fogón de amigos que es Los Delirios del Mariscal. Abrazo de gol, los quiero mucho, chau. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche se...